nos reunimos esta noche a celebrar, con distintos y solemnes ritos, el tercer aniversario de la tertulia literaria de Té con Pastas de Fangirl. Todos gozamos de buena salud, ninguno ha desertado de nuestro grupo, aunque en este día tan señalado Darkor no nos ha visitado. Otra vez vemos los rostros conocidos y estrechamos las manos amigas. Reverentemente saludamos a nuestro doctor, don Angelo Conjota, que nos aportará el contexto de publicación de la obra. Buenos días, buenos días. La luz de los memes brilla en su mirada. Kitsune Sensei ha venido a luchar contra los indeseables y a introducirnos al elenco de maravillosos personajes. Hola, hola, encantado de estar aquí. No falta tampoco Lord Conde Marius, de estilismos intachables y conocimientos artísticos inigualables. Buenos días a todo el mundo. También está nuestro pacífico Mr. Powler, gran karateka, gamer y suave, que festeja los chistes de manera que hace gracia y siempre se contagia. Hola a todos, caballeros. Estoy encantado de estar aquí. Al literato señor de Tarsia, gozamos oyéndole leer y hablar. De sus labios solo brotan palabras sabias. Y dará comienzo a la reunión introduciéndonos a la autora con gran emoción. Buenos días a todos. El año ha pasado y aún estamos reunidos para gastarnos bromas, reír y leer, siguiendo el camino literario que conduce a la inmortalidad. ¡Viva largos años nuestra tertulia! Siga nuestro club firme y vengan los años a llenar de vianas nuestro particular Club Pickwick de Té con Pastas Literario. A todos, estamos aquí, las presentes a las que ahora nombraré como toca para que nos conozcamos y nos familiaricemos en este especial de Mujercitas. Así pues, en este especial nos vamos a ocupar de tratar el contexto de lo que se ocupará Ángela con J. Buenos días, Ángela. Yes. Continuación, Tarsia va a tratar a la autora. Buenos días. Y Kitsune se ocupará de hacer un repaso de los personajes. Buenos días, chicas. Yo, por mi parte, me ocuparé de las adaptaciones y además vamos a contar con la inestimable ayuda de, por un lado, la señorita Powler. Hola. Y también María. Buenos días. Bien, espero que... se os haga entretenido el programa. Quiero avisar, antes de nada, que esto va a ir con muchos spoilers, con todos los spoilers, tanto de la novela que trataremos al tratar los personajes como de las adaptaciones. Y ello quiere decir que también nos ocuparemos de la última de las adaptaciones de Mujercitas de la mano de Greta Gerwig, que ha ido a los Oscar y que, por supuesto, tenemos que mencionar porque, madre mía, es decir, yo necesito comentar esto con alguien, ¿no? Que al final es para lo que hacemos estas sesiones de pastas que nos montamos. Sí. Yo la vi ayer, estoy muy contenta. ¿Ayer? No, anteayer. Y te vi que ibas al cine y dije, ¡ah, perfecto! Sí. Bueno, en fin, tras este arranque de fangirlismo descontrolado, vamos a hacer un pequeño interludio musical y comenzaremos por el contexto. Ángela, cuéntanos, ¿qué nos puedes decir de la época en la que se escribió Mujercitas? Pues así por empezar un poco con la historia de publicación de la novela, bueno, Mujercitas se llama, se tituló como Mujercitas o Meg, Jo, Beth y Amy, o sea, tiene como los dos títulos y se publicó en dos volúmenes, en 1868 y el segundo en 1869. A mí me resultó curioso descubrir que se... Louisa May Alcott escribió el libro por encargo de su editor, no fue algo que salió de ella, y de hecho dice que no disfrutó mucho escribiendo esto. Pero bueno, en el Reino Unido el segundo volumen se publicó como Good Wives y de hecho se sigue publicando algunas veces así. Y bueno, en alguna gente considera que es una saga porque tuvo dos secuelas posteriores. En 1871 se publicó Hombrecitos, Little Men, y en 1886 Josh Boys, los muchachos de Josh. Y ya respecto a lo que es un poco el contexto histórico de la novela, la primera parte está situado principalmente en una ciudad que se asemeja a Concord, en Massachusetts, y probablemente empieza en 1861. Esto no está muy claro porque durante el libro no se hace mucha referencia a fechas concretas, pero bueno, estamos en contexto de la Guerra Civil Americana, que probablemente acaba de empezar cuando empieza la novela, y aquí, amigas, empieza la turra histórica. De hecho, hay una especie de línea del tiempo para explicar un poco cómo se fue desarrollando esto y por tener un poco una idea de lo que pasó. También porque es como es una cosa que nos pilla un poco lejos, igual no tenemos muy claro todo el desarrollo de los acontecimientos. Pero bueno, en febrero de 1861, por el tema de la cuestión de la abolición de la esclavitud, siete estados del sur, que fueron Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana y Texas, se declaran independientes del gobierno de Estados Unidos y se rebelan contra él mismo y forman los Estados Confederados de América. El mes siguiente, en marzo de 1861, el candidato del Partido Republicano, Abraham Lincoln, gana las elecciones presidenciales. Aquí inciso decir que el Partido Republicano se fundó poco antes de todo esto y uno de sus principales ejes, digamos, del partido era la abolición de la esclavitud, para sorpresa de cómo está ahora el Partido Republicano en la actualidad, pero bueno. Esto pasa en marzo, o sea, en marzo Lincoln gana las elecciones y en abril los confederados atacan Fort Sumter, que es un fuerte que está en la bahía de Charleston en Carolina del Sur, que estaba en manos del gobierno federal, aunque fuera en un estado sureño, y este ataque es el que da comienzo a la guerra ya de manera, digamos, oficial. Al empezar la guerra se unen a los confederados otros cuatro estados que se separan de la Unión, que son Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte. Y cuatro años después la guerra termina en el 9 de abril de 1875 con la rendición del general Robert E. Lee en la batalla de Appomattox Courthouse en Virginia. Ya por continuar un poco la historia, cinco días después de acabar la guerra, el 14 de abril, Lincoln va a ver una obra de teatro al Teatro Ford y allí pues le disparan en la cabeza y muere la mañana siguiente. O sea que el pobre Lincoln solamente fue presidente durante la guerra. Y aquí acaba la turra histórica. Entonces, la primera parte del libro cubre más o menos 2-3 años, o sea que debe acabar más o menos en el 63-64, y la segunda parte empieza 3 años después, que debe ser en el 66 o 67, cuando ya ha terminado la guerra. Por eso también la segunda parte es como más relajada en ese sentido. Y luego me he apuntado aquí a algunas otras películas que también están en contexto de la Guerra Civil Americana, un poco por unir, porque algunas veces a mí me pasa que digo, vale, esta película está aquí y aquí, pero luego no relacionas unas con otras. Entonces, pelis que son durante la Guerra Civil Americana, Lo que el viento se llevó, por ejemplo, El bueno, el feo y el malo, Cold Mountain, no confundir con Brokeback Mountain, que yo me lié ahí un poco y dije, espera, esto no me cuadra mucho, Brokeback Mountain es del siglo XX, ¿vale? Cold Mountain es la de Nicole Kidman y Renée Zellweger y Jude Law. Lincoln, obviamente, la peli de Lincoln, y 12 años de esclavitud. Y eso es lo una que... Una pregunta que me estaba surgiendo a mí mientras decías todo esto, la de Coppola que salió hace poco, creo que también era de la Guerra de Sucesión, puede ser, ¿no? De secesión. La de Coppola... Hola, ¿cuál es? ¿Una que se llama Estado de Jones o algo así? Sofía Coppola, que va sobre... Es que, ay, ahora no me sale el nombre. La persuasión. La que se llama The Beguiled. The Beguiled, efectivamente. Que ahora mismo en la seduc... Ay, no me acuerdo cómo es el título en castellano, pero vamos, creo que también está en esa época. Sí, sí, eso también. A ver, la verdad es que no la he visto, pero sí. También es durante la guerra civil. No he visto la peli, la verdad. Y sí, no sé, creo que trata sobre una mujer blanca y su esclava, ¿no? Es la relación entre ellas. No, es un internado de señoritas en medio de la guerra. Efectivamente. En medio de la guerra, un internado de señoritas que viene un soldado y tal. Sí, pero nada, yo sobre todo es que esto me es muy importante para poder ubicarme con el vestuario, es de acuerdo, correcto, ya sé cómo van vestidos, ya puedo imaginármelas a todas, perfecto. Pero pues esto es lo que yo tenía así, mi movida histórica esta que tenía que contar. Perfecto. Bueno, pues de esto no podemos opinar mucho, ¿no? Porque son hechos, pero está muy bien centrarse porque, de hecho, la novela está totalmente imbricada con el hecho de la guerra y que el padre se vaya, así que muchas gracias por el apunte. Así pues, podemos pasar a hablar de la autora. Perfecto. A ver, Luisa May Alcott nació en Pensilvania en 1832, segunda hija de cuatro, como en el libro, de parte de Bronson, que era su padre, y Abigail, que era su madre. Su padre tenía bastante dinero, pero fundó una escuela, le fue fatal al hombre, entre otras cosas porque él era trascendentalista y creía en la educación como una conversación entre iguales en vez de en el estudio, y el caso es que aquello con la iglesia de la época, no el catolicismo, con las iglesias evangélicas que había en Estados Unidos en ese momento, no estuvo absolutamente nada bien visto, le llamaron de todo, perdieron toda su fortuna, y este buen señor, Bronson, dijo que a él le parecía estupendo porque como él era muy cristiano, así podría vivir más como Cristo en vez de con toda la riqueza que tenían antes. Esto se tradujo en que este hombre decidió que a partir de ahí van a ser su mujer y sus hijas las que le pusieran la comida en la mesa. Con esta situación, él diciendo que a él esto le gustaba mucho, Ana, que era la mayor, Meg en el libro, y Luisa, yo, terminaron trabajando básicamente de todo, lo pasaron fatal y fue una situación que, bueno, la verdad no era nada fácil. Además, Bronson, dentro de este cristianismo que tenía, era muy vegano, pero de una manera muy, muy estricta. Por ejemplo, en su casa no podía encontrar absolutamente nada que fuera hecho de lana porque le parecía crueldad animal. Y eso ponía todavía un poquito más difíciles las cosas a Luisa y a Ana, sobre todo, que eran las que más trabajaban en ese momento. La verdad es que es muy triste que al final tenga que hablar de este señor, que la verdad es que me cae bastante mal, que era vegano. O sea, me parece muy triste esto, pero bueno, ojalá fuera un poco diferente este hombre. El caso es que Luisa siguió adelante. En muchos de sus diarios de esa época encontramos muchas frases del estilo de desearía ser un hombre, porque mientras su padre no trabajaba, ella tenía que buscar los poquísimos trabajos que podía tener una mujer en ese momento. Y si hubiera sido un hombre, pues obviamente lo hubiera tenido muchísimo más fácil. Cuando ya las cosas se calmaron un poco, ella se terminó enrolando como enfermera voluntaria durante la Guerra Civil. Tenía 30 años en este momento y durante la Guerra Civil terminó enfermando, cogió fiebre tifoidea y tuvieron que ir a buscarla, como hacen con el padre, pero en realidad todo eso le pasó a Luisa, no llegó a recuperarse del todo. Y además aquí hay una cosa muy importante, la familia Alcott creía en tratar las enfermedades en casa, y aunque lo cierto es que un médico no podría haberles ayudado mucho más, a partir de este punto Luisa pasó su vida entera tomando una mezcla de camomila con mercurio. Uf, esto fue fatal para su salud. Buena idea, ¿eh? Os lo digo. Sí, sí, os podéis imaginar. Manzanilla con mercurio. Bueno. Madre mía. Sí. Sí, de hecho esto en el libro nunca dice claramente que ella está más por los remedios caseros que otra cosa, pero se hablan mucho de estos remedios que estaban dentro de las creencias de la familia Alcott, o sea, mencionan que toman mucha belladona, mencionan que toman arsénico, o sea, en general, bueno, pues que no sorprenda que la única hermana que llegó a vivir bastante fue la mayor. El caso es que aunque la familia Alcott llegó a quedarse muy empobrecida, como ya dijimos, todo el entorno de la familia Alcott eran básicamente las personas más importantes de su época. O sea, estaba Nathaniel Hawthorne, Ralph Waldo Emerson, Thoreau, que no sé cómo se pronuncia este señor, pero era un filósofo muy importante y escritor. Y en general, dentro de todo este ambiente, fue dentro del que se crió Luisa. La real Beth Lizzie realmente tuvo la escarlatina con 20 años, no era tan pequeña cuando la tuvo. Su hermana May, que era la pequeña, que era Amy en el libro, también enfermó, pero se recuperó. Lizzie no quedó nada bien, y esto es un punto que me parece curiosísimo. Ella murió 2 años después, pero se supone que recuperada de la escarlatina y sufriendo durante esos 2 años histeria. O sea, ella se recuperó de la escarlatina para sufrir una horrible histeria. Así somos las mujeres. Esto ya se sabe. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. O sea, pero pasó 2 años histérica esta pobre mujer. Pero ese diagnóstico, o sea, ¿a qué se debía? En plan, ¿tenía depresión o alguna cosa de este estilo? Sí, se supone que después de la escarlatina ella se quedó como que tenía una tristeza muy grande. A ver, claramente ella veía que se iba a morir. O sea, ella le decía, claro, que no. O sea, pero de depresión, pero con el diagnóstico de la época. Entiendo, entiendo. Sí. Vamos, es que histeria, es como puede ser cualquier cosa, es como un diagnóstico muy, muy versátil, sirve para todo. Sirve para todo, sí, sobre todo con las mujeres. Mujeres, los hombres no se ponen histéricos, por favor. Por favor. Hablando un poco más de Luisa y de la escritura, como hemos comentado antes, necesitaba trabajo porque su padre no trabajaba, así que una de las maneras que encontró para empezar a ganar dinero fue escribir. Durante el tiempo que trabajó como enfermera, además, escribió una serie de cartas que su padre consiguió publicar, se convirtió en su primer libro famoso, que se llama Hospital Sketches, creo que no está en español, así que no he encontrado el nombre del libro en español, pero bueno. Y el caso es que ella siempre fue muy independiente, sus padres la apoyaron mucho en la escritura, cosa muy curiosa, porque en esa época no era muy normal que tuviera la familia detrás. Su padre consintió en que tuviera un espacio propio para escribir, le hizo una mesa solo para ella en un sitio en el que pudiera sentirse cómoda y sola. De hecho, en el Museo Casa de las Alcott se puede ver la mesa donde escribía Luisa. Y además aquí una cosa muy curiosa, que esto, si las que habéis visto la película lo sabéis, en la película menciona que las únicas mujeres famosas eran las Bronte. En esta época, cuando empieza a escribir sus cosas sensacionalistas, Luisa escribe su relato más famoso, que se llama Detrás de la máscara, el poder de una mujer, que es su manera de rendir un homenaje a Jane Eyre. De hecho, la protagonista se llama Jean en vez de Jane. Y es bastante interesante este relato, pero bueno, lo voy a dejar ahí porque tampoco me voy a alargar tanto. Y a partir de aquí os voy a decir otra cosa que es una curiosidad que me ha llamado mucho la atención. Aunque ella dice eso en la película, en la realidad, Mujercita se publicó en el 68, pero en el 50 y en el 52 se publicaron dos libros en América que fueron los bestsellers del momento, y los dos estaban escritos por mujeres. Uno era The White White World, de Susan Warner, que no ha llegado a España, y el otro era La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe, que curiosamente es otra mujer que se ganaba la vida escribiendo. Aunque todo esto parezca que no existió, existió y ahí estuvo. Luego, por último, su hermana pequeña y ella, como se puede ver en los en el libro, tenían una relación un poco competitiva, porque May quería ser artista también. Tenían bastantes riñas sobre quién era mejor y quién era peor. Si entráis ahora a buscar cosas de las Alcott, os vais a encontrar muchísimos periódicos de derechas, y no lo digo de broma, diciendo que Lucia era una envidiosa, que era muy mala persona, que trataba muy mal a su hermana. Pero lo cierto es que May se casó con un señor que también era músico, tuvieron una hija, murió pocas semanas después May, pero antes de llegar a morir pidió que fuera su hermana la que se quedara con su hija, a la que Luisa educó durante 9 años, porque después de eso Luisa murió de un derrame cerebral a los 55 años. Que no se tuvo piensa nada que ver con el mercurio. Perdón. Nada que ver con el mercurio, ¿eh? Nada, o sea... El derrame cerebral le dio de la histeria, seguro, ella también. ¿De histeria? Sí. Se piensa que tenía lupus, pero también he visto varias cosas ahí de bueno, a ver, son teorías. O sea, el caso es que le dio un derrame, eso es lo que sabemos seguro. Eso y que se pasó toda su vida tomando mercurio. Qué fuerte. Me parece muy interesante lo... O sea, lo mucho que se basó en su vida, porque Amy, o sea, Amy realmente es un nombre, es un acrónimo de su hermana May, ¿no? Yo no sabía que se había basado tanto en su vida para escribir este libro. De hecho, su hermana, la que se muere, Lizzie Beth, es el mismo nombre. O sea, es que ni siquiera le cambió el nombre, solo cambió la manera en la que lo hacían pequeñito. O sea, no tenía... Pero es Elizabeth. Sí, total. Exactamente. Qué bueno. Yo creo, o sea, hablando de todo esto de en lo mucho que se basa en su vida para escribir la novela, creo que es en lo que juega Greta Gerwig ahora en su adaptación para darle ese girito final que tiene la peli. Sí, de eso hablaremos, pero la verdad es que el guiño de Greta Gerwig y la forma en la que nos cuenta la historia que ya sabíamos es un puntazo. O sea, yo sobre la autora me gustó mucho la introducción de la edición, creo que es de Lumen, que hace Patti Smith, y en la que te habla pues eso, un poquito de, pues, de esos primeros momentos en los que de hecho dice, a lo mejor de toda la familia, el que menos reflejado está es el padre. Y porque no querría explicar la señorita María Luisa Alcott que su padre era un poco desgraciado, que las había dejado en la pobreza más absoluta. Sin rechazar esa pobreza, lo cierto es que al final el padre tenía bastante culpa en ella. Y aunque sí que se cuenta igualmente en esta introducción que efectivamente le hizo esta mesa ovalada y que gracias a esa corriente que seguía del trascendentalismo, que me hace mucha gracia que en la versión de los 90 lo mencionen, porque era como un dato súper concreto que me quedó a mí ahí en plan de, oh, ¿qué será esto? Y investigué por ahí. Pues también te cuenta que eso, que gracias a esta filosofía del padre, pues conoció a grandes figuras de la época como las que has mencionado, y también me quedó a mí Walt Whitman, que se codeó con Walt Whitman. O sea, muy al final los Alcott eran una familia de intelectuales, o sea que no creo que no es fortuito en absoluto que saliera esta obra de este entorno. De hecho, una parte muy interesante de la historia del padre es que cuando Luisa tenía como 9 años decidió hacer una utopía en Harvard de gente anarquista, básicamente, eso era lo que eran, o sea, ellos no lo llamaban así, pero era lo que eran. Salió fatal porque realmente no estaban muy por trabajar, llegó el invierno y aquello pues no se pudo mantener y se tuvieron que ir. Pero todas estas cosas que hacía el padre, que por un lado dices, joder, era un idealista, pero por otras... Es que tenía 4 hijas y una mujer que no podían trabajar y el pavo seguía como... Bueno. Era un idealista irresponsable. Sí, todo lo que la familia Alcott y sobre todo el padre, todo lo que aprendía sobre ellos, mi impresión era, eran hippies. Como sí. Eran hippies que además... De hecho, Ah, perdón. No, solo iba a decir una tontería, que el padre, o sea, era hippie y es como, vale, señor, pero está, o sea, el hombre ignoraba totalmente los condicionamientos sociales. Es como, a ver, usted puede tener esta ideología, pero condenar a sus hijas a vivir en la indigencia, porque, claro, es que, no sé. En fin, debía ser un person. De hecho, Ana, que es Meg en el libro, la mayor, aunque en el libro se casa con un profesor y todo eso, y ella en realidad era la que más entraba dentro del estándar de mujer de la época, ella con el que se casó fue con un actor, y en las últimas cartas que hay de cuando ella estaba ya en sus 30 y Lizzie tenía 22 y estaba muriéndose, ellas seguían haciendo sus obras de teatro y todas esas cosas. Que a mí me hace mucha gracia porque el padre era un cabra loca y todo eso, y luego ella escribió un libro como diciendo, así no hay que ser, ¿eh? Hay que ser muy cristiano y muy bueno, pero luego ella seguía haciendo lo que le daba la gana. De hecho, ella no se casó, ella hizo, pues, básicamente siempre lo que quiso. Claro, de hecho, en el libro, o sea, al final sí que hace que todas sus protagonistas se casen y todo ese rollo, pero imagino que debió ser como se ve en la peli, por una cuestión de que si no, no se lo publicaban, ¿no? Porque por todo lo demás parece que cuenta su experiencia personal. Hasta cierto punto sí, porque ella, o sea, por ejemplo, el episodio del pelo, o sea, ella lo que hizo fue hacer una historia bonita para su madre, como quien dice, porque realmente... Porque, por ejemplo, a ella, o sea, el tema de publicar dentro del cristianismo de la época, aunque parezca mentira, porque tú a veces lo lees y dices que estoy leyendo, a ella la criticaron muchísimo como una indecente, porque, por ejemplo, tú lees el episodio de Navidad que están todo el rato, ¡ay, tienes que leer la Biblia, tienes que leer la Biblia! La madre les regaló una Biblia. Bueno, pues en la vida real la criticaron muchísimo porque la gente decía, ¿qué hacen las hermanas March en Navidad en su casa en vez de estar en la iglesia? Joder. Pero por Dios. Pero si además en ese episodio lo primero que hacen es irse a llevar comida a niños pobres. Es como. Y hablan mucho sobre moral y sobre moral cristiana. Entiendo que el problema es que era una moral cristiana entendida desde un punto de vista que no era el oficial y por lo tanto ya pica. Claro, yo creo que va por ahí, porque a mí, por supuesto, vamos, como supongo que a todas, todos esos pasajes de sermones interminables de cristianismo a tope y ¿qué tienes que hacer para ser más buena? Pues hablar con Dios. Es como, bueno, vale, de acuerdo, estoy leyendo un libro de la época, así que tenemos que aceptarlo. Pero no sabía yo ese segundo matiz de que aún encima le habían caído hostias por no ser el cristianismo bueno, ¿sabes? Que eso pasa mucho. Ah, tienes una religión, pero no es la religión buena, así que te jodes, hereje de mierda. De todos modos, creo que hay varias veces que Joe dice que no le gustan los sermones. Sí. No le gustan. Es una cosa muy curiosa, es que otra de las cosas que le critican muchísimo al libro, o sea, específicamente en Navidad, es como muy llamativo, pero se dice mucho que su padre se supone que termina haciéndose cura, pero no pasa nunca por una iglesia, en ningún momento, o sea, ni siquiera cuando se casa la hermana. Sí, es verdad. ¿Qué es como cierto. Pastor independiente, ¿no? Es freelance. Sí. Pues el caso es que, aunque no lo parezca, Luisa era una kinky para la época. Es algo difícil de aceptar ahora, pero lo era. Jesús, ¿cómo estaba el nivel? Jesús, ¿cómo está el nivel? Sí. Ya ves. De hecho, comentasteis en algún momento cuando estábamos preparando el programa que la edición en castellano de Mujercitas es difícil de encontrar sin censura. Sí. Solo aparte. Sí, perdona, que se me di. No, que no sé si lo habrás leído en el libro que te pasé, pero no era exactamente censura, pero sí que estaba un poco cambiado por los editores. Y es la versión que se tradujo luego y luego se volvió a sacar la versión más original, como me parece que con Frankenstein también pasó algo parecido. Ah, ya entiendo. Pero o sea, imagínate que Mujercitas te parece escandalosa, como tenía que ser la moral en la época, madre mía. Tremenda, tremenda. Pero además, también debe ser una cosa un poco de cultural, porque en América con el tema de la religión siempre han sido mucho más... Porque, por ejemplo, Charles Dickens, Charlotte Bronte y tal, son gente de la época, y sus libros son muchísimo más oscuros y mucho más amorales que Mujercitas. Y ahí estaban publicados, ¿sabes? En Inglaterra. Quiero decir, eso en Estados Unidos habría sido impensable o qué. Pero, yo creo que también es un poco porque como Mujercitas iba más dirigido a un público más juvenil, así que tenía que mantener como la marca de señora ejemplar para niñas, ¿sabes? Ya. que al final Mujercitas me parece que es sobre todo un libro didáctico, ¿no? Y con una voluntad ejemplarizante, ¿no? De decir, estos son los valores correctos, ¿no? Los valores a seguir para ser una buena persona y cultivarte y tal, ¿no? Además porque sigue toda la infancia, maduración y eso. Y al final cada capítulo es como una pequeña moraleja. Entonces entiendo que si eso no cuadraba al 100% con la idea de la época, y esta yo, que para nosotros es una heroína, y bueno, para nosotras y supongo que para todas las generaciones que han ido viniendo, supongo que en realidad para la sociedad, pues verdaderamente sería alguien abominable, ¿no? Es decir, lo peor que te puede pasar es que tu hija parezca un chicote, como dicen en muchas adaptaciones, que es como... Sí. Ay, por Dios. Pero lo que os iba a decir es que, de hecho, sobre el tema de cómo se veían entre América e Inglaterra, es muy curioso porque el libro, o sea, el relato este que os he contado antes, el de Detrás de la Máscara, El Poder de una Mujer, que es como un homenaje a Jane Eyre, entre otras cosas, Luisa lo escribió porque a ella le parecía que América era muchísimo más libre que Inglaterra, y ella, el mismo año que salió la biografía de Charlotte Bronte, que la escribió Elizabeth Gaskell, ese mismo año ella se la compró, ella se la leyó, ella la devoró, estaba obsesionadísima con Charlotte Bronte y con Jane Eyre, y ella... No. Sí, obviamente. Pero el relato este ella lo escribió para hacer una versión en la que Jane no tuviera que guardar sus pasiones dentro. ¡Qué guay! Y, sí, y me parece súper curioso porque realmente ella estaba súper constreñida por una religión súper cerrada, pero para ella la que no era libre era Charlotte. Ya, es que curioso. Sí, pues, porque ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Ahora estoy pensando no tengo ni idea, pero estoy pensando en qué pensaría sobre Cumbres Borrascosas, que es como totalmente descontrolado, en el sentido de que los sentimientos y lo que les pasa es absolutamente... Feral. Extremo. Sí, es un libro totalmente visceral. Sí, bueno, de hecho... Es decir, off topic total, pero ¿nos parece el color rosita que han escogido para la edición esta preciosísima de los libros que están sacando, ¿no? El primero fue Orgullo y Prejuicio y el segundo es Cumbres Borrascosas y lo han editado en un color rosita que creo que es como el peor color que podían ponerle a Cumbres Borrascosas. Sí. Es para engañarte. Y mi edición de Cumbres Borrascosas también es una edición de estas de bolsillo barata y la portada también es en un rosita palo con una foto de un edificio o algo así, no me acuerdo. Muy tal que no, y luego yo leí el libro, no sabía ni de qué iba, leí el libro y me quedé flipando, en plan flipando para bien, porque a mí me encantan esas cosas, pero claro, digo, hostia, no me esperaba. Pero rosita los cojones, desde ni de tal cual, o sea, ese libro tenía que tener una portada ahí de un cementerio y un rayo partiendo un castaño en dos, o sea que... De todos modos, de las Bronte, la que fue escandalosa de verdad fue Anne, que el libro no lo publicaron hasta que murió y fue un mogollón de revuelo, porque va de una divorciada que se escapa de casa con su hijo, espera que el marido se muere y luego se casa otra vez ya con un hombre bueno, ¿no? Uh-huh. Y creo que fue Charlotte la que le puso un mogollón de pegas y de hecho eso no se publicó, se publicó el de Agnes Grey, que va de una institutriz, que es como más un libro más limpito, y este no se publicó hasta su muerte, y fue un escándalo en la época, porque claro, como iba de una divorciada cómo va a hacer vida, qué escándalo. Ay, qué es este. Guapo. Qué guapo, lo tengo que leer. Se va el año que viene. Sí. Bueno, si os parece, si de la autora no tenemos nada más que añadir a priori, ¿podemos pasar a los personajes o hay algún apunte que se haya quedado en el tintero? No, pasemos ya. Personajes tenemos unos cuantos, la verdad. Vamos a empezar con las hermanas March, que son Margaret, Josephine, Elizabeth y Amy. Margaret, que es la mayor, que quizás puede parecer a mucha gente la más aburrida, porque es como la que es más estereotípicamente mujer, digamos. La que se casa antes, es como la madre dos, en realidad, y es más responsable y tal. De hecho, a mí me da mucha pena este personaje. Me parece que está muy maltratada por la historia siempre. Además, le gusta actuar. Es como la actriz favorita de Joe. Sí. Luego tenemos a Josephine, o Joe para los amigos, que es como la más importante de la novela. Incluso podríamos decir que es la protagonista, porque es de la que vemos mejor su arco de evolución de personaje. Le gusta escribir, es rebelde y siempre está protestando sobre los roles de género. Especialmente cuando es pequeñita, siempre está, ay, pues si yo fuera un hombre, no sé qué. Como ya hemos visto, que recuerda a la propia, a la vida de la propia autora. Es un self-insert como una casa. Sí. Me hace mucha gracia. Pero me gusta porque se hace desagradable a sí misma a veces. En plan, a veces sí. Joe es bastante insoportable y eso me gusta. Yo, de hecho, he notado que es self-insert porque Joe me parece que es el personaje más creíble y más humano de todas. Hmm. Porque es el que más... O sea, ves que es el que más defectos tiene y mejor desarrollados, y creo que es porque la autora se volcó a sí misma en ese personaje. Claro, sí, pues puede ser. Yo tengo que decir que al releer el libro, todas me han caído mal. Todas. Tío, es que sois todas tontísimas algunas veces. Es que os cruzaría la cara varias veces en la novela a todas. Ay, a mí me ha pasado al revés. Con la relectura, el personaje de Meg lo recordaba como muy plano. Y le estoy viendo más interés ahora. A mí me pasa que... yo creo que se nota muchísimo que la autora es yo, porque creo que a las otras tres les perdona todos los defectos y, de hecho, creo que hace un esfuerzo porque las comprendas. ¿Sabes? Te pone pues ese carácter de Meg que podrías creer que es conformista, pero que también se da cuenta de que no, ella es feliz con su vida, así que tiene sus metas de esta manera. O Amy, ¿no? Que dirías, es insoportable total, pero dice, no... está en su contexto y en su época y actúa así porque al final es lo que le toca y es pragmática. Claro. O sea que creo que a todas las disculpa, excepto a yo, que se mete muchísima caña y que no hace más que decir es que soy incorregible, es que no soy constante, es que mis defectos... Pero precisamente por eso le coges tantísimo cariño a yo, porque eso lo hacemos un poquito todos, ¿no? Todos los que no somos idiotas. El perdonar a los demás y machacarnos a nosotros, que eso también es un problemilla de autoestima, a lo mejor, que nos pasa a nosotras más que a ellos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, la verdad. Perdón, continúa con los personajes. luego tenemos a Elizabeth Beth, que es la tercera hermana, que es la más tímida, digamos, le gustan los gatitos y la música, y tiene la vida más trágica porque es la que va a morir joven. Y está basada, pues, como ha dicho Tar, en una de las hermanas de Alcott que murió joven, murió muy mal, tuvo una muerte horrible y chillaba mucho, insultaba y era como muy violenta. Y aquí en la novela yo creo que como que le ha intentado es lavar un poco el recuerdo de su hermana con Beth. A mí Beth personalmente me da mucha pena, me parece que es como Mary en Orgullo y Prejuicio, que es como la que más pasa desapercibida. Sí. Pero me parece muy linda porque a ella lo que le gusta son los gatitos y tocar el piano. O sea, me parece que es como la mejor, la que tiene las metas como más, no sé, más guay para mí. Que Mary en Orgullo y Prejuicio es como invisible, que todo el mundo pasa de ella, y sin embargo es como el ángel de la casa, todo el mundo la adora, todo el mundo piensa que es súper buena. O sea que a mí me da mucha pena el personaje también, pero es como en realidad es la más querida de las cuatro, yo creo, se nota que Luisa quiere que la queramos. Sí. No sé. Habla María. No, que lo que pienso yo sobre el personaje de Beth es que parece que es la que tiene menos protagonismo, pero a su vez es como un recurso para la evolución de las demás hermanas. Porque a medida que Beth se va quedando postrada en su casa y es como que se va apagando, estás viendo la evolución de las hermanas y cómo crecen y cómo se van abriendo al mundo. Entonces la muerte de Beth es como un detonante para la evolución, para el desarrollo de los personajes. No sé si me explico. No, sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Sí. No, que yo lo que iba a decir era que a veces que la pintan tan, tan, tan buena que es imposible no sentir pena cuando se muere. Pero es que es buena hasta el absurdo, en plan... Pero además que me imagino que eso pasará en familias, ¿no? El momento en el que todas dicen qué es lo que querrían para Navidad, ¿no? O algo así. Y una dice, Amy dice, yo colores, yo partite, yo no sé qué, ¿no? Y ella de primeras dice, yo lo que quiero es que acabe la guerra. Es como, ¡hala, ya está! Ha dicho la paz mundial, me cago en todo. Es verdad, somos seres horribles las demás. Y luego dice, bueno, pero también querría partituras. Para que no le cojas ni siquiera tirria del todo de que sea demasiado santa. Es decir... Ahí esto es decir, este es un personaje de libro, Badabun Plus, hecho para que te dé pena, para que te dé pena que muera, porque es que, joder, es la más buena, es la mejor. Me hace mucha gracia además cuando estás empezando a leer el libro que te dice, ves es como un ángel de estos que luego añoras, no te das cuenta de que están ahí, pero añoras mucho cuando se van. Y es como, ya está, se va a liar pardísima. Y eso es, que la gente dice que es spoiler, pero eso te lo dicen en plan como al principio de la novela, mucho antes de que incluso enferme, ya te están cayendo la bomba y tú, pero muchacha. Dejando. Pero la verdad es que no. Y ahí en el subconsciente para que estés preparado. No, no me cosqué del detalle ese, la verdad, y mejor, porque yo es que vivo en los mundos de Yuppie, entonces yo he leído este libro sin saber nada de lo que pasaba, me lo leí, me lo acabé anteayer, o sea, y fue como, oh no, tal, lo he vivido todo así muy fuerte. Me gusta mucho porque es como que cuando Beth se pone enferma, es como, hay un punto en el que dices, vale, ya está, se va a morir, y no se muere y se recupera, es horrible, pero se recupera. En el libro que se publicó primero. Sí. Y después se muere en el segundo. Entonces es como, Luisa, eres una cabrona. Sí, sí, sí, pues, totalmente. Ya ves, ¿eh? O sea, dejó ahí el cliffhanger de, ah, sí, qué bonito, tal, todas vivas, se veía, ha casado, todo bien. Y luego es de zaca. No, porque vendió un cojón el libro y entonces ya tuvo que hacer la segunda parte y dijo, yo aquí tengo que meter... movidas, porque si no pierdo a la gente. Sí. Y fue un, os vais a cagar, lectores, ya veréis, les tenéis cariño, ¿eh? Habéis comprado el libro, os gusta. Pues la vida es así. Zasca. No sé, pero es que me pasa una cosa y lo voy a decir ya, que yo muero todas, pero todas y cada una de las veces en las que se muere Beth. Y quiero decir, yo veo todos los años Mujercitas en Navidad, porque no lo hemos comentado, pero esta es una historia muy navideña y las adaptaciones, la mayoría, la última, la que menos, creo que siempre se enfoca muy, pues eso, a la Navidad, porque además pues son valores muy bonitos de compartir, la solidaridad, el no ser vanidoso, ¿no? El conformarse con la pobreza y tal. Y es una historia muy familiar. Y es una historia muy familiar. Porque la Navidad, y eso, yo la Navidad tiene un como unos momentos muy importantes dentro del libro, porque el libro empieza en Navidad, que es la primera vez que van a estar sin su padre en Navidad, sí, porque está en la guerra, no sé cuántos, y luego cuando vuelve su padre, vuelve a ser Navidad, o sea que es como una cosa muy, o sea, tiene un papel bastante simbólico, bastante significativo dentro de lo que es el contexto de la novela. Entonces, yo también entiendo que es una cosa como muy navideña, la verdad. Pues eso me hizo mucha ilusión de que la última la estrenara el 25 de diciembre. Pero bueno, lo que quería decir, que se me va el punto, se me va, con estas cosas que me gustan, el punto se me va mogollón. Lo que quería decir es que todas las Navidades, de todos los años, desde que tengo recuerdo, y esto quiere decir a lo mejor los 9, 10 años, veo Mujercitas. Una u otra versión, voy alternando. Ahora tengo otra con la que alternar. Y todas, y cada una de las veces, lloro. Pero es que además, para prepararme el programa, me las he visto todas en plan maratón, que en casa estaban flipando, y he llorado como 20 veces. He llorado en el metro, he llorado en la cama, no puedo evitarlo. Es que además, por lo que decías, ahora llego al punto, por lo que decías de que Beth hace evolucionar a los personajes, ¿no? Y hace que los demás se desarrollen. Es que a mí lo que me pueden decir, no es que se muera Beth, que es algo que sé que va a pasar, no todas y cada una de las veces. Es que yo intenta con todas sus fuerzas salvarla y le dice esto de, pues yo, no te vas a morir porque yo te voy a salvar, y por más que lo intenta no puede. Y a mí eso me da mucha pena, porque, no sé, pues porque me recuerda a personas que se han ido y demás. Y esa impotencia y esa tristeza me puede. Es decir, y por eso que decías, Pauler, también de, es que lo he vivido muy fuerte. Digo, joder, es que a mí yo no sé por qué, pero esta novela y esta historia me llega muy fuerte. Y para acabar, este momento Beth se muere, no quiero que pase sin evocar ese capítulo de Friends en el que Joey lee Mujercitas. No sé si lo tenéis todas en mente, pero por favor, imaginaos a Joey de Mujercitas, de Friends, leyendo Mujercitas. Le spoilean que Beth se muere. Para que siga leyendo, le dicen, no, que es mentira. Y luego llega Joey, muy triste, y dice, se ha puesto muy enferma. Y tiene que meter el libro en el congelador para que no se sepa lo que, para que no se llegue a morir Beth. Me parece muy entrañable. Ay. Ya está. Es que lo de Beth es un golpe bajo, tío. Sí. No, joder, ahora, de verdad. Sí, porque además es justo un punto en el que estás viendo eso, a las hermanas como se abren al mundo y están persiguiendo sus sueños y empezando a ser felices y adultas, y entonces es como Eric, joder. Luisa. Como apunte os voy a decir, y esto va a los bajos instintos, en una carta que mandó Luisa a una de sus primas para hablar de la muerte de Beth, me chocó muchísimo porque dice que una de las últimas frases de Lizzie fue: papá, de las cuatro hermanas, mejor que me muera yo. Oh. Y yo me quedé como... Pero... No. Sí, yo me quedé como, mira, no sé si esto lo dijo de verdad o no, Luisa, pero anda que mandarlo por carta a tu familia, telita. Madre de Dios. Vaya tela. Ay. Sí. Era novelista hasta el final, hasta para escribir cartas a su familia, ¿eh? Sí. Esta señora. Sí. Plin. Ay, pasemos a Amy, que voy a llorar. Eso no. Fue, como acto reflejo. Una cosa antes de esto, no sé si os ha pasado, no sé si habéis tenido problemas, entre comillas, con el tema del spoiler de la muerte de Beth. Visto que han, es decir, me he enterado que en Twitter han machacado mucho a una chica que lo dijo por otra cosa, ¿no? Es decir, era un meme sobre eso y la machacaron en plan de ala, spoiler. Yo creo que esto ya no entra dentro del campo del spoiler, es decir, es, lo he dicho, sale en un capítulo de Friends, es de dominio común. Que ves, claro, me la tiene 150 años, a ver. Claro, a ver, yo entiendo, o sea, por ejemplo, yo es que soy, muchas veces consumo productos muy tarde. Bueno, yo qué sé, yo, todo el mundo, ¿no? Y entonces a lo mejor has empezado a leer un libro X que lleva 200 años publicado y tienes la mala suerte de entrar en Twitter un día y que te lo spoileen, aunque tú no sabías de qué iba. Entiendo que joda, pero también pienso que tienes que hacer un ejercicio de decir, vale, es mi problema, que me joda porque este libro, a ver, lo estoy leyendo ahora cuando lleva 200 años publicado y tarde o temprano me iba a tener que enterar de lo que pasaba. Pues mira, me he enterado ahora, ¿sabes? Quiero decir, que machacar a la persona porque hable de un libro de este estilo no tiene ningún sentido. O sea, sí que entiendo que te moleste porque a lo mejor estás leyendo y dices, tío, me quedaban 100 páginas para llegar a eso y me he tenido que spoilear ahora, toda la vida sin saberlo y me spoileo ahora, vale. Pero no es para insultar a la persona, porque la persona no tiene culpa de nada. O sea, es como no ha hecho nada malo. Claro, ojo, yo reivindico mogollón el derecho de que, sobre todo cuando parece que se les exige a los jóvenes que tengan conocimiento de todo y de los clásicos, y pues ya tendrías que saber que esto pasa aquí. Es de, pues no, oye, también entiendo que no, que no tengas conocimiento ni tengas por qué saber que Beth muere. Pero también entiendo que es un tema de dominio común y que es algo que podría pasar en Twitter o en una conversación, ya no en este contexto, sino en los años 50, ¿sabes? Que te jodan el libro porque alguien lo dice, pero es como muy de dominio común. Pero bueno, pero también, ojo, es decir, no hay que machacar ni a quien ha soltado el spoiler, porque me parece que también es ser ya de un formalismo que te pasas, ni a quien llega tarde y no lo conoce, pues una putada, ojalá, y sí que llegue al libro con total desconocimiento y le duela mucho y sufra como sufrimos todos. Yo tampoco creo que saber que Beth muere sea joderte la novela, porque quiero decir, yo lo sabía y cuando llega el momento lloras igual. O sea, quiero decir que no es algo que al final, bueno, a mí es que en concreto los spoilers en general me molestan poco. Quiero decir, saber qué pasa de antemano, salvo que sea algo en plan súper gordo, normalmente no me molesta porque lo que me interesa es ver cómo se cuenta, ¿no? Ver cómo llegas hasta ahí y cómo ocurre. Pero vamos, quiero decir, cuando me releí el libro ahora, es en plan, sí, ya sé que se muere, pero me da igual, voy a llorar igual, yo qué sé, o igual que cuando me leí Orgullo y Prejuicio, ya había visto la película, y aún así quería saber todo lo que pasaba, o sea, estaba ahí súper metida en el libro, aunque ya sabía cómo acababa, o sea, que realmente no es tanto el saber lo que pasa, sino vivir cómo se cuenta, ¿no? No sé, yo lo entiendo así. Lloro todas y cada una de las veces y lo sé bien, pero no puedo evitarlo. En fin. Bueno, Amy, por favor. Pasamos a Amy, que es la más pequeñita y es la que nos describen todo el rato como la más guapa y la más presumida. Le gusta mucho pintar y es como la que tiene más ambición de las cuatro hermanas. Normalmente la suelen maltratar mucho y cae mal, pero a mí me gusta. A mí todas las hermanas me gustan, la verdad. No como a mí, que no me gusta ninguna. Pobrecita. Pues yo creo que es mi personaje favorito, Amy. Me gusta a mucho. Amy me gusta. Me he visto la película de adaptación nueva, pero tengo muchas ganas porque tengo entendido que la desarrollan mucho y la tratan mucho. Y tengo mucha curiosidad. Está tratada muy bien Amy en la peli, desde mi punto de vista. A mí me gusta esta hermana y me gusta mucho porque es un personaje que genera conflicto. Y a mí me gusta mucho los conflictos en las historias. O sea, para mí es lo que le da vidilla. Las otras hermanas están siempre como en mucha sintonía. Jo y Meg tienen un poco de conflicto porque Meg es muy femenina y hace mucho de madre con Jo. Y Jo muchas veces se rebela contra las cosas que le dice Meg y tal, pero tiene muchísimo más conflicto con Amy porque las dos tienen un carácter muy fuerte y chocan. Y me gusta mucho porque eso las humaniza un montón, ¿sabes? O sea, uno de mis capítulos favoritos es ese en que discuten y Amy se pasa de la raya y quema un libro de Jo que estaba escribiendo y entonces es todo un drama. Porque me parece que es la típica cosa que pasa entre las hermanas y las humaniza muchísimo, ¿sabes? Me gusta Amy porque es el personaje que genera esas dinámicas. Y cuando te leí en Twitter que decías, y estoy en parte muy de acuerdo contigo, que lo que le pasa a Mujercitas es que no tiene un antagonista, ¿no? Y que entonces sí. Pues no, si no, no sé, pues eso, el conflicto tiene que surgir de otra manera. Y pero yo pensaba, hostia, pero es que hay mogollón de conflicto porque la vida exactamente eso quiero decir, es decir que al final el conflicto en la vida no es un gran antagonista o una gran némesis, ¿no? Pues tenemos pequeños roces con la gente que nos rodea a la que muchas veces ni siquiera queremos hacer daño y sin embargo pasan porque pasan por la vida. Y aunque, ok, es totalmente cierto que eso le quita acción al libro, es que no acción, pero pues eso, efectismo, ¿no? Y que te enganche por una historia trepidante, sin embargo, lo gana en calidez, carisma y realismo. Sí, es cierto. Que... A mí lo que me saca un poco no es tanto el hecho de que el conflicto no se genere por personajes malos, sino que siempre se resuelva bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me gusta por un lado, porque es lo que dices tú, el libro es muy luminoso y muy cálido y hay pocos libros así en literatura y creo que es súper importante que sea así. Pero por otro lado, a mí, por mi forma de ser y por lo que me gusta de las historias, me saca un poco porque siempre todo el mundo acaba de buenas, pase lo que haya pasado, y es como, hasta con la tía March acaban todas de buenas, que es como, me gusta... Sí. Pero me falta esa chispilla que a mí me gusta también de decir, no, es que esta persona ha sido mala y la voy a sacar de mi vida y ya está, ¿sabes? Me falta ese lado. Pero entiendo que es una cosa muy subjetiva, o sea, no estoy diciendo que el libro me parezca peor por eso. Yo lo que diría es, no hay realmente un antagonista, pero si tuviera que decir que hay un antagonista en la historia, realmente el contexto social... Que las limita. La historia trata un poco sobre la feminidad en el contexto de la época y cómo las hermanas intentan cumplir sus sueños y realizarse a sí mismas, pero claro, hasta el límite que pueden, porque son mujeres en su época y en su contexto. Entonces me gusta mucho porque cada una de las hermanas se enfrenta a ese contexto de una forma distinta. En el sentido de que Joe se revela totalmente y Meg lo acepta de forma más pasiva y me gusta mucho Amy porque lo que hace es instrumentalizar su feminidad. Entonces ella se aprovecha un poco de que es guapa y es elegante y entiende, creo que entiende muy bien la posición en la que está y ella como es la artista tiene una forma de ver el mundo muy, muy visual y ella entiende que si es guapa y elegante tiene un margen para moverse en sociedad y ser más independiente. Sí, en realidad sí. Amy conoce las reglas del juego, ¿no? Y las aprovecha. Por eso a lo mejor te puede caer arisca de primeras porque dices, es que es una aprovechada. Y de hecho yo dice muchas veces, es que joder, a Amy le va todo bien y a mí me va todo mal, me cago en Dios. Pero también se dice muchas veces que es una mercenaria. En plan, que como que trabaja... dentro del sistema, conforme las reglas del sistema, intentando escalar puestos ahí, mientras la estrategia, entre comillas, de Joe es la confrontación al... Y Joe va a cabezazos con el mundo. Total, sí. Exacto. No, Bueno, ya lo veremos, porque luego en las adaptaciones creo que Greta Gerwig tiene una frase que decir al respecto de esto, ¿no? Hmm. Que es interesante, en plan de no le echéis en cara eso a Amy porque son sus posibilidades y es lo que podía hacer, ¿no? A mí me gusta muchísimo lo que hace la última peli con Amy. Me parece que es la que más justicia le hace a todas las posibilidades que tiene el personaje. A mí me gusta mucho también. Y además la hace más compleja, le pone además a una de las mejores actrices del casting, así que yo creo que ahí como que está favoreciendo un poco y me parece guay. Porque yo eso lo estaba leyendo y digo, tú estás hecha para caerme mal, pero es que no me caes mal. Porque además cuando quema el manuscrito, también es la más pequeña, tiene 12 años. Y también me sí, parece más justificable, es como, es que es pequeña aún, es muy jovencita. En las pelis a lo mejor se hace más raro porque suelen poner actrices más mayores para que luego la hagan de adulta y canta un poco en plan, señora, ¿qué hace usted? Pero la de los 90 que es pequeñita de verdad y tú la ves pequeñita, es como, bueno, no sé. Esto que has hecho está mal, pero también es que eres muy joven aún, no te falta mucho por aprender. Total. Además, me hace gracia porque es tal cual lo que dices, el personaje está hecho para que te caiga mal. Porque, o sea, yo, con un poco de perspectiva, pensé lo que tú piensas, ¿no? En plan, es la más pequeña, es su forma de ser, tiene defectos como todo el mundo y no sé qué. Pero yo tenía delante a un grupo de 8 adolescentes, de chavalas adolescentes, ¿vale? Y estaba todo el rato comentando en voz alta lo que les parecía la peli y lejos de molestarme, lo cierto es que me hizo mucha gracia. Y estaban todo el rato enfadadísimas con Amy. Bueno, le tenían una manía. Cada vez que salía Amy y hablaba, empezaban, es que no lo aguanto, es que odio su personalidad. Yo me reaban. O sea, claro, les daba rabia porque se identificaban con yo y les daba rabia que Amy, pues eso, jugara las reglas del sistema y las jugara bien. Quizá que lo entiendo porque cuando eres adolescente sueñas un poco con esa rebeldía de no, porque yo voy a ser yo misma y me da igual y me da igual el dinero. Y entonces, es lo que dices, ¿no? Que Amy es un personaje que está construido de forma que la historia es un poco parcial a que le tengas manía. Pero cuando lo coges un poco de distancia y lo ves con otros ojos, realmente es un personaje que está muy guay y que da mucha vidilla a la historia y con el que empatizas, porque también lo entiendes. Es pequeña, es una persona diferente, o sea, es una persona que da valor a otras cosas, entonces tiene derecho a ser así y a moverse por la vida en sus propios términos también. Que es que además con Amy pasa que su familia la apoya, pero no mucho, en el sentido de que sí, o sea, la dejan que se vaya, la animan a que pinte, pero lo cierto es que la familia siempre deja muy claro que el genio familiar está en Joe. Entonces realmente esta chica que quiere pintar, que quiere ser importante, que quiere fama, que quiere gloria, se ve siempre como la segunda. Y luego lo gracioso es que al final realmente Joe le tiene envidia. Sí. Y no es justo, realmente no es justo para Amy. Sí, es verdad. Es que al final es eso, o sea, las dos tienen una rivalidad muy real en el sentido de que las dos ven en la otra cosas de las que ellas carecen. Pero no son capaces de mirarse a sí mismas y decir, no, pero lo que yo tengo también vale. Bueno, son capaces al final de la historia, ¿no? Pero esa rivalidad es natural. Claro, chocan mucho por lo ambiciosas que son las dos. Exacto. Sí, justo eso. Y luego además, yo creo que el libro sí que la redime un poco al final cuando... Pues eso, cuando... Entre que la llevan a ella a Europa, que es una cosa que quería yo... Y eso en realidad es un premio para el personaje. Y luego casarla con Laurie, que era el favorito en la época, cuando en 1869 era, o 68. 68 creo que es la primera parte, sí. La gente lo que shipeaba, no sé, shipeaba en la época, era Joe por Laurie. Y la autora luego la casa a Laurie con Amy. Y me hace gracia imaginarme la guerra de ships en aquella época, en el siglo XIX. Sí, eso es como la escena, es que, ay, adelantemos, que quiero llegar a las adaptaciones, pero es que es como la escena que tiene yo con el editor, y el editor, ay, ¿por qué no se han casado? Sí, entiendo por qué se casa con la hermana. El shipeo. Es muy bueno, es el shipeo total de... Pero es que ya llegaremos ahí, porque es que yo ahí tengo muchas cosas que decir, porque eso es una conversación al final de todo el fandom con la autora, de, a ver, ¿por qué me has hecho esto, que, sí, sí, o sea, es que hay gente que shipea yo y Lori en este año, en Tumblr los veo yo, que es como, ay, pues es que yo debería haber... Y me hace una gracia, que es que no puedo. Yo tengo que decir que a Amy y Lori les veía menos química que a una patata y a un mechero, ¿eh? Pero bueno, en el libro. Siempre, y en todas las adaptaciones y en el libro también, pero la película de Greta Gerwig lo hace también, lo hace mucho mejor. Lo hace estupendamente. Lo hace mucho mejor, sí. Bueno, seguimos con Marmee, bueno, que es la mamá de las March, que es la que las cuida en la ausencia del padre, que el padre pues sale porque tiene que salir, si no. El padre, ni siquiera le he puesto la lista porque me parece que es como de los personajes menos importantes de la novela. Está ahí como, bueno, y es una madre cariñosa y súper ejemplar. A mí Marmee me parece el personaje más perfecto de, no perfecto de bien escrito, sino perfecto de que no tiene ni un solo defecto de todo el libro. Porque las hermanas pues sí que tienen sus cosas, ¿no? Todo el mundo tiene sus cosas. Pero Marmee es absolutamente perfecta y casi por eso es el personaje que menos me gusta, aunque en la adaptación de Greta lo hace muy bien también. Sí, es muy una madre muy dulce. Hay una... Perdona. Sí. No, solo quería comentar que la autora le pone un defecto, que es que tiene... Ella dice, lo que pasa es que la autora hace muchas veces una cosa que a mí me molesta mucho, que es contar en vez de mostrar. Y cuando habla de Marmee, te cuenta todo el rato que ella tiene demasiado temperamento y siempre está enfadada, pero lo que hace es controlarse porque es una persona que ha tenido que aprender a ser paciente. Que a mí me parece una lección muy importante porque es como, aunque tu carácter sea impaciente, tú puedes aprender a ser una persona más paciente. Pero claro, es como, vale, sí, me estás contando que esta señora tiene un defecto muy grave que es este, pero nunca tiene ningún reflejo en la historia, ¿sabes? Ni tiene efectos negativos sobre ella ni sobre los que les rodean, porque no se hace aparente. Entonces tampoco... Que ha aprendido a ser paciente muy bien. Ha perfeccionado el arte de la paciencia. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que es como la mamá de Nene de Shin-chan, que se mete en un cuarto de baño y empieza a apuñetar a un peluche cosito. O sea, a un conejito de peluche. Pues ella es igual. Sí, sí, o sea, de cara a la galería es como, ay, sí, mis hijas. Y luego, pues eso, pues mata a conejitos y tal. Y... Me cago en Dios, ¿sabes? Las muñecas de vez. Así, en plan, puta tía, marche, vieja bruja. Me la imagino totalmente así. Total. Y acaba, con esa imagen, acaba de ganar como mucho más cariño el personaje. Mejora mucho. El caso es que en algunas tesis que estuve mirando por lo de la obra esta de Las Pasiones y Jane Eyre y todo eso, comentaban que el personaje de Marmee, los momentos en los que deja notar que realmente tiene mucho carácter, es de nuevo cuando te cuentan que no sale tal cual, que se niega a darle una de sus hijas a la tía March y que luego ella no va a verla ni a tiros. O sea, es como que la tía March está ahí y viven al lado, pero Marmee... Pues, o sea, se va a trabajar, a cuidar pobres, a ayudar en contra del sur de Estados Unidos y tal, pero ir a ver a su, no sé qué línea familiar era, pero ahí no va, ni ve. Hay una escena en la que, en el libro, le echa una bronca a Lori por una broma que le gasta a Meg, pero no lo ve. Pues sí. Está en una habitación, y eso me habría gustado verlo, me dio rabia que realmente no... No lo explicará, porque lo único que te dicen es que cuando terminan, él está hecho polvo. Sí, ocurre off camera, es verdad. Me habría gustado verlo. ¿La seguimos? El siguiente es Theodore, para los amigos, Laurie Otedi, que es el vecino rico de las March. Es alocado y tontorrón y es muy, muy amigo de Joe. Y una cosa que me gusta mucho de este personaje es que, a pesar de que sea como el más privilegiado, porque es el más rico y el que tiene la vida como más solucionada, le ves que él tiene mogollón de ganas de recibir afecto y desde el momento en el que conoce a las March está deseando formar parte de esta familia porque le encanta. Sí, lo primero que hace es cuando, o sea, las primeras escenas que sale es él mirando desde la ventana ahí como el típico niño de ¿me dejáis jugar con vosotras? Está todo aburrido en su casa, que encima vive con su abuelo, que es un señor así un poco severo, es muy bueno pero un poco severo, y con el tutor, y no tiene a nadie con quien, de su edad, con quien pasar el rato, y está todo el rato como mirando a las vecinas de ay, ojalá poder jugar con mis vecinas. Es que encima la familia de las March es como que mola mucho, a mí me gustaría ser su amiga, la verdad. Sí, siempre están haciendo cosas súper divertidas. A mí es que hay una cosa que me hace mucha gracia del libro, que están todo el rato como, Dios mío, somos muy pobres y qué dura es nuestra vida y no sé qué, pero luego el libro está todo el rato, que si hacemos una obra de teatro, que si nos montamos un club, que si hacemos dulces, que si nos vamos al teatro, que si nos vamos a una fiesta, y yo, joder, tío, o sea, ya me gustaría a mí vivir así. Tiene criada, que esa es otra, porque ya estamos con la historia de, oh, qué pobres somos, venga, Hannah, ayúdanos aquí a no sé qué. Y es como... Sí. No digo que es igual que en Orgullo y Prejuicio, ¡ay, qué pobres somos! Pero tenemos dos criados y no sé cuántos. ¡Qué pobres somos que solo tenemos dos criados! Claro, son pobres en comparación, o sea, para la clase social a la que pertenecen, son pobres. Ay, perdón, mi teléfono. Exacto, yo iba a decir eso, que claro, hay que compararlo no con los pobres de Dickens, sino con la pobreza que respecto a una clase media alta, ¿no? Porque además en realidad se codeaban con la florinata de la sociedad. Entonces, claro, que ellos no pudieran tener pues tres pares de guantes era toda una tragedia. Que claro, con la perspectiva pues dices, mira, no te lo acabo de comprar el argumento. Pero para ellos y para la gente que leía su historia, ¿no? Que al final no eran los pobres que no tenían para comprarse el libro ni para saber leer muchas veces, pues sino para las señoritas que en su casa leían, pues sí que verían que estas chicas pasaban apuros, ¿no? Y sobre todo, y además, en realidad yo creo que no se jactan de, oh, qué mal lo estamos pasando, que somos pobres, sino de otras cosas que tienen que ver con eso, como me da vergüenza que me vean así, ¿sabes? O querría permitirme esto, pero tengo que decidir, ¿no? No es tanto como... No es tanto como... Tela para hacerme un vestido y la tengo que devolver porque si no, claro, mi marido no se puede comprar, claro, un abrigo nuevo. Sí. O llevar un vestido y está quemado por detrás y entonces van a una fiesta, pero está todo el rato sin la pared para que no se vea. No, yo creo que lo de la clase social sí que se ve, porque además ellas son clase trabajadora, ¿no? No son... Porque las Orgullo Prejuicio sí que eran medio nobles y recibían paga, pero estas viven de lo que hace el padre, entiendo yo. Pero es que es Estados Unidos, que aquí en realidad ya no hay nobles. Ya, decir, pero sí que... Pero sí, sí que quiera que no... tienen negocios. Ellas son working class, no son señoritas. Entonces sí que... Por ejemplo, esto se ve mucho cuando tiene que ir Marmy a ver al padre... Y yo vende el pelo porque no puede vender otra cosa. Entonces ahí es cuando ves un poco que, vale, que sí que están un poco apuradas económicamente. Sobre todo en la primera parte cuando el padre no está, que sí que están un poco más a dos velas. De todos modos sí que hay unos personajes que es la familia Hummel, que son muy dickensianos, que sí que son pobres. Entonces hay como... Tienes a la familia Hummel, que son definitivamente muy pobres, luego las tienes a ellas y luego tienes a... otras familias que tienen más dinero. Claro, luego tienes a Lori o la tía March, por ejemplo, que no, yo es que soy muy rica. Y ahí sí que ves un poco el desequilibrio. Es como eso, cuando va Meg a la fiesta esta y le dice, ay, ¿qué vestido te vas a poner esta tarde? Y dice, pues este. Ay, ¿no tienes otro? No. Y ves que las otras, que sí que son más pijas, tienen mogollón de vestidos e incluso se ríen de ella, la humillan en esa escena. Y Meg está en plan, bueno, pues tengo este vestido y pues ya está. Tengo que decir que el momento que menos me gusta de Lori, de todo el libro, es cuando sermonea a Meg por ponerse un vestido, que es como, señor, cállese. Es un fuckboy. O sea, Lori es un fuckboy, totalmente. Uf, mira que, o sea, es un personaje con el que tengo sentimientos muy encontrados, porque a ratos me parece muy humano y muy relatable, y a ratos me parece un niñato que va de nice guy. Sí. Y es como, calla un rato, tío. Sí, a mí, se me sorprendió releyendo el libro en esa escena, me hizo gracia porque es como sermonea a Meg por eso, pero acaba casándose con Amy, que es muy, sí, muy así, sí, totalmente como una muñeca, tal cual. Bueno, también la sermonea, pero luego le pide perdón acto seguido, en plan, vale, ok, la he cagado, no tenía por qué decirte una mierda, que sigue siendo la cagada del siglo. Y yo lo estaba leyendo y le decía, Lauri, que derrapas, Lauri, la estás liando pardísima. Pero se da cuenta, ¿sabes? Porque al final Lauri es súper imperfecto. Es decir, todo lo que en ellas son virtudes y tal, Lauri es un trasto. Y en parte... Sí, es verdad. Le quieres por eso, ¿no? Es decir, por todas las trastadas que hace con yo. Y porque lo que sí que tiene bueno, ¿no? Es decir, yo a Lauri lo veo como el aliader total. De que las... Sí, ¿no? Porque... las trata como a iguales todo el rato y cuando las sermonea por alguna cosa así puntual, recula muy rápido, porque la caga, pero recula. Entonces, no sé, le tengo cariño, pero también es un capullo, es que no puede, porque además cuando se va a la universidad tiene esa época de dandy que es insoportable. Sí, horrible. Sí. Sí, por eso digo que tengo sentimientos encontrados, porque hay ratos que me parece muy adorable y dices, ay, me gustaría ser su amiga, y otros ratos que dices... Ay, de verdad, chaval, o sea, ¿cómo se nota que eres un producto privilegiado de tu época? Calla un rato. También lo usa para eso, justamente para enseñarte la libertad que tiene él en comparación con ellas, claro. De hecho, a mí me da muchísimo yuyu cuando finalmente habla con Joe para decirle que se ha casado con Noemi y le dice lo de, es que cuando me di cuenta de que no me iba a casar contigo, me di cuenta también de que Amy era la mejor opción, y yo estaba como... Es bastante mierda eso, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. O sea... Ya. Yeah. Dejo... De hecho, lo hacen mejor en la peli, que ya hablaremos luego. Sí. Es creo que eso pasa un montón. Momentos... Ay, perdón. No, te iba a decir que yo creo que los momentos en los que Lori te cae mal es en los que se cree con derecho a... Y eso es, pues, porque es upper class. O sea, claro. Ya está, o sea, es el privilegio que tiene creerse con derecho a sermonear a Meg cuando tal, o a ponerse dandy cuando está en la universidad, o a ponerse niñato enfurruñado cuando yo le rechaza. O sea, es el derecho a. Pero por lo demás, en general, a mí me cae bien. O sea, dentro de que todos los personajes me caen mal... En general me parece majo, y creo que también es bastante rompedor en el sentido de que tenga una amistad tan amistad, aunque sí. Luego se enamore de yo, pero que tenga una amistad tan entre iguales con yo, sobre todo al principio. Sí, y además a mí me gusta mucho que yo le rechace, porque estamos muy acostumbrados, bueno, quitando Orgullo y Prejuicio y la famosa declaración, pero estamos muy acostumbrados a que cuando un hombre se declara, ella le dice que sí, y aquí Joe le dice que no, y es que no. Y me parece muy guay cómo lo trata el libro, porque por un lado es en plan, ella tiene derecho a decir que no, pero él tiene derecho a sentirse herido, ¿no? Y a tener un proceso de cura del desamor. Y me parece que eso que está muy guay para la época, me parece muy chulo. La autora vuelve a hacer lo que hace todo el rato, que es como no castigar a los personajes por sus defectos. Entonces es lo que dices, o sea, el personaje pasa una época un poco de capullo porque está herido, pero es un proceso como muy natural y ves que sale del proceso mejor persona, entonces está bien, o sea, está chulo. Que yo iba a decir que en realidad, y creo que eso es una cosa de las adaptaciones, porque yo tengo que decir que yo en realidad he visto las adaptaciones muchísimo antes que me leí el libro. Y la verdad es que con las primeras adaptaciones Lori siempre me daba mucha pena, ¿no? Sobre todo en la de los 90, que dices, ¡ay, pobrecico, qué putada! Pero si es que sería perfecto, si se llevan súper bien. Y quiero decir que con esta última relectura me ha parecido, he empatizado mucho más con yo que con Lori, en el sentido de, es que vaya traición que un amigo te quiera, ¿sabes? Que te quieran más que como amigo. Sí. Y porque además es que esa sensación de... Ya está, lo has jodido, se ha roto, ya no va a ser nada igual. Es como, y confiaba total, y yo confiaba en él totalmente, y ya nada puede ser igual. Y me dio muchísima pena y me. Oh. Es y, muy triste. Y sí. esta vez empaticé mucho más con yo que con Lori. No sé, también a lo mejor porque el Lori de la de los 90 es mucho más entrañable que la de que el Timothée Chalamet de ahora. No lo sé. Además es que en la declaración para mí es donde ya empieza a cagarlo, o sea, no es después de la declaración, sino en la declaración cuando le dice lo de he dejado el billar por ti, he dejado de hacer todas las cosas que no te gustan, ¿por qué no te vas a casar conmigo? Y es como, con exigencia. A ver, lo has dejado por ti, a mí no me cuentes, o sea, es... Yo en la declaración de Lauri lo que veo es claramente, lo que pasa que luego Alcott hace la trápara, pero yo lo que veía era en plan... A yo no le gustan los señores en general. Y como lo ves en la peli se ve aún más. O sea, se casa porque, bueno, porque la tienen que casar, pero es como, no. Porque las otras hermanas sí que son un poco, por ejemplo, cuando se casa Meg, sí que está como súper enamorada. En plan, le encanta. Y Amy igual. Amy tiene un crush con Lori, pero desde que es pequeñita. Luego Meg, que va a su bola con sus cosas de gatitos. Pero yo nunca manifiesta ningún tipo de interés en los hombres hasta que le dicen, pues la tienen que casar pues, con este señor. De hecho, eso es autobiográfico, ¿no? Porque creo que Luisa era lesbiana. Luisa sí que dijo en plan que se había enamorado de muchas chicas y que nunca se había enamorado de un hombre. Y eso sí que podría ser. Lo que pasa que, claro, como no tenemos ni las frases de ¡ay, soy lesbiana!, ¿sabes? Pues con las figuras históricas siempre es complicado. Pero yo a Joe sí que la leo así, ¿no? De que tiene que ser hetero porque le toca por la época, pero que como que es como que al final elige el mal menor, el mal menor, digamos. Pero esto lo podemos leer como queramos en el libro, pero en el libro dice literalmente varias veces que ya lo que quiere es casarse con Meg. Que sí. Mucha gente lo interpreta como algo muy infantil, de que es que no quiere que se vaya su hermana y tal, pero es que ella insiste en el tema. Es que encima Meg es como la esposa perfecta, ¿no? Porque es como la que te hace todo por ti, porque Joe o Amy sí que miran más por sí mismas, pero Meg es como la más apartada de las hermanas. A ver, desde luego... no sé si configurada como lesbiana o con un amor hermano sorórico exaltado, pero desde luego hetero no, es decir, tiene cero interés por los hombres yo durante todo el libro, y por eso en la adaptación dice, pero a ver, si lleva todo el rato diciendo esta chica que no quiere casarse, que no quiere. Sí, total. Sí. Que para empezar no tengo claro que yo sea cis. Ya. Es una cuestión que yo me he planteado mucho, en plan, a lo mejor hoy en día, pero creo que es distinto, porque en este caso no es, creo que es más por los roles que se atribuyen a una mujer y que hay, claro, ¡ah, qué complicado es todo! Sí, a ver, siempre pasa que existe como un punto de conflicto entre lo que es una mujer, un hombre trans, y lo que es una mujer que se considera mujer pero está enfadada con sus roles de género, que no es lo mismo. Entonces, es muy difícil determinar si Joe es una cosa o la otra. Si una persona, un hombre trans se ha identificado en Joe, pues guay, perfecto. Pero si una mujer cis que nunca ha estado contenta con sus roles de género se identifica con Joe, es igual de válido, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que la interpretación ahí sí, es un poco... Claro, bien. Sí. Yo creo que pues, las dos son válidas perfectamente. Sí, sí. No lo tengo claro, no tengo... una opinión fuerte al respecto, pero estoy abierta a la posibilidad de que yo en realidad sea un hombre trans. Me gustan las dos opciones. Mira, vamos a ser muy, muy Alcott y vamos a decir que las dos son válidas y que cada uno con lo que se sienta más cómodo, ¿no? Exacto. Sí. Porque además es que es verdad que yo lo leo de las dos formas totalmente. No, y de forma no excluyente, porque, claro, yo... como persona cis, me he visto, bueno, ahora no tanto, pero va, cuando en la adolescencia quieres ser super yo, ¿no? Y quieres rebelarte contra todas las, contra las faldas y contra las cosas que se te imponen y quieres tal. De hecho, hace un día en el despacho volví a usar la frase de, ah, qué maldición tener que llevar falda, ojalá pudiera llevar traje de chaqueta y no tuviera que ocuparme de conjuntar cosas, maldición. O sea que es algo como que me ha forjado mucho el carácter, y creo que yo ha forjado el carácter de un mogollón de gente, que no necesariamente tiene que ser trans, pero... creo que está totalmente abierta la puerta a que sea en realidad una experiencia trans. O sea, que molaría que sirva para los dos. Y mira, pero yo creo que igual, lo voy a considerar así a partir de ahora, a lo Alcott, lo que te venga bien, todos contentos. Yo creo que igualmente, tengas una interpretación o la otra, a yo sigue sin gustarle los señores, ya está. O sea, es que no le gusta, no le gusta nada. Es decir, lo único que tengo claro cristalino es que a yo no le gustan los señores, no le interesan. Es que no le interesan no, nada. Cuando terminas de leer el libro y al final se casa con el profesor Baerz, siempre es un poco como, ¿pero esto? ¿Esto por qué? Pero porque totalmente. Sí que está metido con calzador, ¿eh? Es que además el profesor Baer, que es el mansplainer de los cojones, que viene aquí a imponer sus criterios sobre qué es buena literatura y no, en serio, es un personaje despreciable. Al profesor Baer sí que... Es que además, por más que te dicen, ella lo ve atractivo, me estás describiendo a un señor viejo, barbudo, que es así más bien fondoncete, porque el ejercicio físico como que no, porque ya está mayor, no me puedo enamorar de ese personaje. No, cero. Sí, es que me gusta mucho lo que ha hecho Greta Gerwig en la adaptación nueva es un poco como, ya que se tiene que casar, por lo menos esto, no sé si habéis visto el vídeo en el que le preguntan cómo es que ha casteado a Louis Garrel como el profesor Baer, y como a un actor guapísimo, y ella dice como, bueno, es que en el libro dicen que es feo, pero yo no quería hacer eso, no me apetecía. Además es que es gracioso lo que le preocupa a la gente, lo guapo que sea o no el profesor, cuando en realidad todas las hermanas se supone que guapas no son. O sea, se supone que Meg y Amy más tal, pero desde luego yo no es Saoirse Serrona. No. Eso es verdad. Sí, pero lo bueno. Que pasa es que el señor Baer está hecho en el libro de forma que dices, a ver, ¿en serio? O sea, no sé. Yo lo veo más como casi figura paternal que... Exacto. Que como interés romántico, vaya. Ahí hubo un momento en el cine que me moría de la risa, porque justo después de que yo rechace a Lori, un par de escenas después es cuando vuelve a casa porque Beth está muy enferma. O creo que vuelve a casa y... Sí, porque Beth está muy enferma y se muere y tal. Y entonces es como pocas escenas después de que yo rechace a Lori, ¿vale? En la peli. Entonces va Joe a casa del señor Lawrence, que es un señor mayor, él es el nieto de Lori, y los dos se consuelan mutuamente porque ha muerto Beth, no sé qué, y dice una de las chavalas adolescentes que tenía delante, no me jodas, que ahora este va a ser su sugar daddy. Mira, yo no me moría, o sea... Yo me moría, de verdad. Digo, es que encima, sabiéndolo del señor Baer, digo, es que hubiera sido capaz Alcott de hacer esto. Yo creo que también Alcott hizo un poco la trápala porque estaba harta, porque la gente le mandaba cartas de ay, ¿por qué no se casa? No sé qué. Y yo creo que estaba en plan, pues por trolear, ala, toma. Y con J.K. Rowling. Con J.K. No, es que a mí me cuadra totalmente que se case con Baer porque se tiene que casar con alguien, porque... Sí, sí. Pero eso, pero por imposición, no por decisión lógica y coherente del personaje, porque no lo... No... No sé, y sí que me cuadra, sin embargo, que yo sintiera lo que dice hacia el final de si me lo vuelve a pedir, a lo mejor le decía que sí, pero por no estar sola, por conveniencia práctica, porque al final la sociedad era la que era y castiga mucho a la mujer soltera. Y pues iba notando que iba creciendo y le faltaba eso que tenían las demás, que no lo necesitaba por ella. Pero bueno, tener un amigo, un acompañante, como dice... Eso a lo mejor sí, ¿sabes? Quererle, pues no me hago la idea, pero tener a alguien podría ser. Eso me parece más coherente con el personaje que él. Ay, mira, es que en los últimos capítulos me he enamorado perdidamente del profesor Baer, que ha criticado mi escritura y que además es un poco, pues, viejales. No, no lo sé, pero bueno, en fin. Bueno, ¿quién nos queda? Nos quedan aún unos poquitos, pero bueno, vamos a pasarle rápido. El abuelo de Lori, que vive en la casa de enfrente, vive solo con su nieto y el tutor. Y luego más adelante forja una relación muy estrecha con Beth, a la que le deja tocar el piano porque le recuerda a su nieta pequeñita que murió. Esta relación a mí me parece bastante tierna. Porque es muy entrañable. Parece, digo, ay, a lo mejor se vuelve creepy, pero no. Es como, ay, solo le gusta escuchar el piano y ya está, y me parece bonito. Sí. Y luego le regala un piano a Beth, que lo tiene en la casa. Muy bonito. El señor Lorenz es súper adorable. Sí, sí. Súper majo. En realidad, sí. Porque lo pintan siempre de cascarrabias, pero luego tiene mucha mano derecha con los niños en general, ¿no? Sí, y con Lori, ¿sabes? Que cuando tiene que dejarle cuerda, le deja para que no se acabe escapando, como hizo su padre. Y con Beth, con lo tímida que es, quiere entrar en contacto con ella, ¿no? Pero a la vez le deja su espacio. Mm. Y es muy yo creo que el señor Lorenz es muy, muy tierno. Mm. Además de que tiene esta escena navideña tan bonita de cuando las hermanas dan su desayuno a los Hamel, él, cuando llegan, les ha preparado un banquete en recompensa por su buen acto, que es como, joder, pues claro que hay que quererte, señor Lorenz. Mm. Sí. El abuelo de Heidi, pero rico. Sí. Es esa energía. Es los mismos vibes. El clásico abuelo sundere. Socorro. Bueno, luego tenemos a la tía March, que es la tía rica de las hermanas. Es un poco insoportable. Y te hace la trápala cuando se lleva a Amy a Europa para ayudarla a prosperar en la carrera de pintora en vez de a Joe, que es la que parece que se va a llevar de viaje. En la peli yo tengo que decir que está estupenda, ¿eh? A mí me encanta. Me encantó. Yo no hace falta que me case porque soy rica, niña, pero tú sí, tú cásate. Es que es eso, que diríamos que la tía March podría ser la antagonista, pero al final también le entiendes, ¿sabes? Es decir, les está dando consejos prácticos a sus sobrinas porque no quiere que acaben debajo de un puente, porque su sobrino, ¿no? Es decir, bueno, ella en realidad es... Es decir, la familia, la relación la tiene con el padre, que obviamente la lió pardísima con los dineros invirtiendo y se le fue todo al traste. Y esta señora lo que quiere es que sus sobrinas no pasen penurias. O sea, que son consejos que son un poco tocapelotas, pero en esa época entiendo que aconsejes casarte por asegurar la seguridad económica. Es decir, hoy en día estaría totalmente off point, porque, bueno, gracias a Dios podemos trabajar y esas cosas, pero en ese momento... Sí, claro. Hombre, te enfadas mucho cuando deshereda a Meg, cuando tiene la discusión con Meg, es como, joder, esto no está bien. No. Porque ella se quiere casar con John Brooke, que es pobre. Sí. Entonces, tía Mal se dice, vale, pero entonces no tendrás nada de mi dinero. Y es como que Meg se rebota por primera vez en su vida y dice, vale, pues entonces me caso. Sí, es verdad. De hecho, es la tía Mal la que, amenazando a Meg, provoca que se case, porque ella primero se hace, por lo menos en el libro, se hace así la tonta con el señor Brooke, en plan... No quiero decirle que sí enseguida, porque entonces parecería una fácil, no sé qué, entonces el señor Brooks se lo toma al pie de la letra y se va, y entonces llega la tía March y le amenaza y le como que le da el sermón en plan, has hecho muy bien rechazándole, porque si le hubieras aceptado no tendrías nada de mí, no sé qué, no sé menos, y entonces me deja de, ah sí, pues toma, y se va a buscar al señor Brooks y se promete ni es de verdad, ¿eh? De un Lady Catherine de Borough, en realidad. Sí. Totalmente. Es que es así. No, no, pues me caso ahora. Pues me a mí la tía Mars me hace bastante gracia. O sea, a ver, me da un poco de rabia el rollo este personaje familiar rico que no ayuda, que es como les da dinero, pero a cambio de trabajar, que es una cosa que me parece un poco sucia. Es como, señora, usted es rica y vive sola. Que, o sea, tanto le costaría compartir el dinero. A lo mejor era. Es que no sé cómo sería la época, pero igual era una cuestión de dignidad, ¿no? Que las familias no querían aceptar dinero de sus parientes porque era como indigno, no lo sé. Pero de hecho, Lori, que iba a decir que de hecho eso creo que sí que sería muy así, porque Lori sí que siempre, y sobre todo hacia el final, está muy dispuesto a darles dinero, pero tiene que hacer como estratagemas para que yo lo pueda aceptar, ¿no? En plan, les manda niños para su escuela y se ofrece a pagarles la manutención, porque darle directamente el dinero estaría muy mal visto y ella no lo aceptaría. Ah. O sea que yo creo que sí, que eso es una cosa muy de la época. Pero en el caso específico de Mujercitas está el tema de que como tienen 4 hijas, ella le pide a Marmi y al marido que le den a una, porque ella quiere tener una hija, ella no se ha casado pero quiere tener una hija, y cuando Marmi le dice que ella pues no va dando hijas por ahí, es cuando lo que hace es comprarlas. O sea, en plan, vale, no me vas a dejar estar con tu hija, así que yo no voy a poder educar con mi dinero a una de tus hijas, ergo, me vas a pagar, o sea, te voy a pagar para que me des a tus hijas. Sí, y eso es lo que hace, literalmente se compra a yo y luego a Amy. Sí, es cierto, es una señora fishy. Sí. Y terminamos con John Brooke, que es el tutor de Lori, que se enamora de Meg y se casan, como ya habéis comentado. Yo no lo sabía, pero muere en el siguiente libro de Mujercitas, en el de Hombrecitos. Muere repentinamente y me da mucha pena que Meg sea viuda tan jovencita. Me parece que muere cuando sus hijos tienen 10 años. Así que digo yo que Meg tendría unos 30 y pocos. Pobre Meg. Pobre Meg, ¿eh? Es que le sale todo mal. La tratan muy mal. Pero es que esto por lo visto es porque se murió su cuñado de verdad. En la vida real, y para reflejarlo lo trató en la novela también. Entiendo. La única ambición de Mer es casarse y ser feliz con su marido y tener una vida hogareña y feliz. Joder, qué pena. Y eso le dejan. No podemos tener cosas bonitas. Y menos Mer. Abro todo. Porque, por ejemplo, que lo habéis dicho antes, esto lo acabo de pensar así ahora. Habíais dicho que la hermana pequeña, May, tuvo una hija que se murió, ¿no? Muy de bebé. Y de hecho, al final se murió fue ella, se murió la hermana. La hija sobrevivió y lo que hizo May fue pedirle a Luisa que se hiciera cargo de la niña, que de hecho, para todo el mundo que dice que se odiaban, la niña se llamaba Lulu porque se llamaba Luisa también, y ella cuando vio que se iba a morir, May dijo, yo quiero que de mi hija se haga cargo Luisa, y Luisa se hizo cargo de la niña 9 años, porque después Luisa se murió también, y luego ya pues la pobre Ana barra Meg, que se le había muerto el marido, se le habían muerto las hermanas, se le había muerto todo, se vio pues con sus 2 hijos, viuda, y en parte con la hija de su hermana pequeña también, que se supone que el padre se estaba haciendo cargo, pero muy entre comillas. Y luego el profesor Friedrich Baer, que os voy a leer lo que tengo escrito de él. Es un sienso, un rancio y un mansplainer. Con todo el dolor de mi corazón se casan y tienen 2 hijos. A mí este personaje lo odio. O sea, yo creo que es el único personaje de Mujercitas que odio activamente, que es como, me caes mal, ojalá te mueras. Porque es que, o sea, entre que es un mansplainer, entre cuando van a la charla de filósofos, que es insoportable, cuando le dice a Joe, es que lo que escribes es basura, no sé qué. Y luego que encima es un viajal y es como, mire señor, vaya así. Sí, sí, sí. Es que es eso, es el mansplainer. En fin. Es que no sé de dónde se sacó Luisa a este personaje, porque con todo lo que hemos estado hablando en plan de que Joe es como su self-insert en el libro, o sea, este personaje, ¿por qué, Luisa? ¿Por qué lo casas con el personaje que te representa más a ti y es al que más has desarrollado? No sé, o sea, entiendo que tenías que sacarte de la manga a un personaje masculino para casar a Joe porque tus editores probablemente te lo pidieron, ¿Pero por qué así? ¿Por qué este señor? Es que no entiendo. Realmente, ¿ahora era alguien que respetaba? Perdón. El colegio que acaba fundando Joe. Sí. Realmente no le hacía falta estar casada para fundar el colegio. Y no. La tía March le deja la casa. Entonces, realmente no se explica. No, porque además, es decir, todo el rato dice, vale, él será profesor, y es de, bueno, ella había estado enseñando a niñas un montón de tiempo. Por eso me gusta más la solución de la peli de, abre un colegio de niñas, ¿sabes? Y enseño yo. No, abre un colegio de chicos y entonces tiene que venir el profesor, que es el que va a dar clases, y me viene muy bien. No sé, que yo lo único que pienso, y hablo guiada por la versión de los 90, que me parece que es la única que presenta un profesor Baer, que medio podría decir, bueno, venga, vale, es que a lo mejor era alguien que efectivamente sería otro escritor o un filósofo de su círculo, que tenía muchos, a quien respetaba mucho y consideraba muy inteligente, y a lo mejor dirían, joder, los hombres no me atraen nada, pero este tío es un tío muy listo, ¿no? Venga, vale, pues casémoslo con este tío que es tan listo, que no es un lowry loco, jovencillo y tal, que tampoco me atrae. Es lo único que me quiere dar una explicación, pero que en la última Greta Gerwig lo refuta totalmente. Y eso. Y en la de los 90 a lo mejor dices, bueno, tiene algo de sex appeal porque has cogido a este señor que es mayor, pero tiene ese acentito y sí que mola. No sé. No sé, sigue siendo como una gran tradición a todos los lectores. Creo que también igual le darían mucho la turra con el lío del drama de Laurie y Amy y Joe, la gente que shipeaba a Joe y a Laurie, y es como, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues igual si la caso me dejan en paz. Val también pensó, bueno, mira, como a Joe en realidad no le gustan los hombres, pues le caso con uno que es mayor, que ya no tiene tanta energía ni está tan caballo desbocado, y entonces así por lo menos que le deje tranquila un poco, ¿sabes? Porque a este le va a dar la disfunción eréctil en 2 años, o sea que ya está. Pero que sea la puede ser en plan que se me ocurre. Es que además es tan obvio que desde luego a María Luisa no le gustaban los hombres que escoge para casarla a este. Es como, a este. Es verdad, atractivo. O sea, me la imagino a la señora en su casa eligiendo con qué personaje casar a Joe, en plan escribiendo una lista de pros y contras, en plan, a ver, tiene que ser inteligente, no sé cómo. Es como, joder, aquí no hay sentimiento, no hay nada. Este personaje, ¿de dónde te lo has sacado, tía? Ni siquiera es atractivo. En fin. Ay. Bueno, si os parece, vamos a empezar con las adaptaciones. Y así pues ya metemos todos los comentarios que hemos ido anticipando y al final no sé cuánto vamos a comentar. Pero bueno, os dejamos un poquito de música y venimos con las pelis. Bien, pues siguiendo un orden cronológico de las adaptaciones cinematográficas que se han hecho de Mujercitas, tenemos que empezar en 1933 con Little Woman, pero en castellano, ojo, que a mí esta me costó encontrarla porque de primeras yo siempre busco Mujercitas y esta en castellano se llama Las Cuatro Hermanitas. Toma ya. En fin. En este caso, lo destacable es que el director es George Cukor. Como actrices destaca Katharine Hepburn como yo, por supuestísimo, y que se come, en este caso, no es una película nada coral, es decir, es Katharine Hepburn, haciendo en realidad de Katharine Hepburn, como dice Magrath en su vídeo, que os recomiendo un montón, que habla de adaptaciones de Mujercitas. Y bueno, pues está muy bien actuado, pero para mí, desde mi punto de vista, esta es la adaptación más tiesa de todas. Tiene también el problema de que ponen a una Amy mayor, pero mayor, súper mayor, Joan Bennett, que estaba embarazada cuando hizo esto. y le pusieron unos trajes así como súper abullonados, que era de, es que esto es muy obvio que esto es una señora mayor que está haciendo de una niña pequeña y queda raro de cojones. Pero bueno, por lo demás, es muy fiel al libro y tiene escenas que no tienen otras, como por ejemplo esta declaración, declaración entre comillas, este Catherine de Berg que se marca a la señora March diciéndole a Meg que no se case con el señor Brooke, y entonces el señor Brooke, que en este caso estaba tal cual detrás de la puerta, vuelve a entrar y le dice, ¡ay, entonces sí que me quieres, Meg! Y se casan. Pues bueno, esta es una de las escenas que en otros casos creo que no se ha adaptado, y como habéis dicho, de Meg y de Brooke pasan mogollón, pues en esta adaptación sí que les dan un poquito más de cancha. La siguiente es de 1949, Mujercitas, en este caso dirigida por Merville Leroy, y tenemos como actriz principal haciendo de Joe a June Allison, y en este caso quien destaca más es Amy, que está interpretada por Elizabeth Taylor, que desde luego tampoco es una niña. Toma. Y en este es que canta un montón, porque además cuando hacen las escenas del colegio y todo esto, la rodean de niñas que sí que son niñas. Y se nota que Elizabeth... Es que además has cogido a Elizabeth Taylor, ¿sabes? Que si hay una mujer más mujer, exuberante y súper sensual que ella, que me lo expliquen, porque es una bomba. Y me la pones a hacer de niña, ni de coña me lo creo. Me parece morena, ¿no? Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor es morena, en este caso la ponen rubia, pero ella es morenísima. Y además es que a mí me costaba un montón ver la de Amy. Además pasa una cosa, que yo creo que esta Elizabeth Taylor podría haber hecho una muy buena Amy mayor, ¿sabes? Porque es muy segura y coqueta y confiada, pero pues eso, conoce las reglas del juego y lo juega. Pero en esta adaptación del 49 se centra muchísimo en la infancia, y por ejemplo aquí sí que cuentan esta escena de que todas cogen regalos y los cambian para hacerle otros, además. Pero la segunda parte pasan bastante del tema, no la desarrollan. Entonces no podemos ver a una Amy mayor luciéndose. Amy simplemente aparece al final cuando ya está casada con Laurie y pues pasas bastante del tema. Porque no, ¿qué han sido? 5 minutos. No te merece la pena tener a Elizabeth Taylor para hacer de señora mayor 5 minutos y el resto de niña. No sé, a mí me chocaba mucho. Sin embargo, creo que el personaje de Joe, que interpreta June Allison, que se han metido mogollón con ella... bueno, se han metido, sabes, desde los años 50 que es esta peli, pues se han metido. Hay mucha gente que no la ve en el papel y yo sí que la veo muy, muy acertada, porque pues es rebelde, es contestona, está bien. Lo que pasa es que algo que han hecho consistentemente es que todas son, y eso lo decíais vosotras, son demasiado guapas para lo que deberían ser, ¿no? Es decir, obviamente Meg y Amy sí que son unas bellezas, pero yo y Beth no son tan guapas como las ponen, pero bueno, entiendo que es el cine y siempre te van a poner a lo que serían chicas normales de cine, que son bellezones en realidad. Además, a destacar que tanto en esta película como en la del 33 van perfectamente maquilladas, incluida Amy, con su pintalabios y su sombra de ojos, que dices, ¡ay, por Dios! Si no me creía que fueras una niña, ahora menos. Y menos de esa época. Vale. Me lo irían así de maquillaje. Es que menos... Totalmente, es decir, en esa época no deberían tener maquillaje, y menos la familia March, que era abstemia, no tomaba alcohol, estaba totalmente en contra de la vanidad, o sea que ni de broma. Pero bueno, en fin, adaptaciones de la época. La siguiente, que es una que he conocido gracias a Kitsune, es el anime, es decir, de 1988 o 1987, me parece aquí, y que es del mismo equipo creativo de Marco y Heidi y tal, y de hecho el dibujo es el mismo, se nota muchísimo en esas caras redonditas, y que en España la serie fue emitida a veces a través de Antena 3. A mí no me pilló, yo no la he visto, se estrenó en el 93 y yo era muy pequeña. Entonces, yo no sé si alguna os suena esta serie de animación. Ni a mí, o sea, no sabía ni que esto existía ni nada. Yo tampoco, y además me llama la atención porque yo soy del 87, en el 93 yo tenía 6 años y hubiera sido lógico que la hubiera visto, o por lo menos hubiera tenido noticia de su existencia. Entonces, no sé si es que la echaban en un horario, que yo veía otro canal o no sé, porque, por ejemplo, Heidi y Marco sí que las vi. Pues a mí me pasa eso, que se me pasó totalmente, lo he conocido ahora y porque lo mencionó Kitsune en Twitter. Y me he puesto un capítulo para ver el rollete que yo tenía y demás, y porque ya que estamos con el maratón, vamos a hacerlo bien. Tal cual. Y me ha me han chocado dos cosas. Primero, que en este caso la protagonista es Amy, la más pequeña, que es quien tiene el monólogo interno y te va contando las cosas de sus hermanas, al menos en los primeros capítulos. Y luego que Hannah, la criada que les ayuda, es negra. Que en ninguna de las demás adaptaciones. Y de hecho, lo cierto es que la serie sí que te cuenta que papá está luchando contra la esclavitud. Pero luego tienen a esta criada negra que a mí me parece como raro. Entiendo que será una criada negra en pie de igualdad con ellos, pero en ninguna de las otras adaptaciones había sido así. Así que no lo sé. Aunque, por otro lado, me parece coherente porque siempre, las veces que habla Hannah en el libro, siempre habla como con una jerga especial. Entonces, a lo mejor podría ser así, no lo sé, como no lo acaban de caracterizar. Claro, no lo tengo claro. Además, hay un momento del libro en el que hay un capítulo que es, bueno, hay varios capítulos que son epistolares, pero hay uno en concreto que me acuerdo que son cartas de todos los personajes de la familia y la de Hannah está toda escrita con faltas de ortografía. Exacto. Como dando a entender, aparte que habla una jerga de que es un poco analfabeta y tal, pero a ver, es que claro, si yo fuera una persona con conocimiento histórico sobre la sociedad de los negros en el norte de Estados Unidos durante la guerra de secesión, pues podría opinar, pero la verdad es que ni idea. O sea, no sé si eso es una pista de que el personaje era negro, porque por las circunstancias de la época era muy probable que tal, o es sencillamente que es una señora pobre que no ha tenido ocasión de estudiar y no escribe bien. Entonces es que no, ¿sabes? A mí me pasa lo mismo, y igual que a lo largo de toda la novela sí que son muy consistentes en estar en contra de, pues eso, de usar seda y de la esclavitud y demás, el algodón y los campos y todo esto, no sé hasta qué punto es compatible con decir, tenemos servicio que es en pie de igualdad, es trabajadora, igual que nosotros estamos trabajando en otras casas y no tenemos ningún problema en que sea negra, no como criada esclava, sino como trabajadora de la casa. No lo sé, es un berenjenal histórico en el que no tengo ni idea, pero me llamó la atención que en la serie de animación se pone así. Bueno, pasando a la siguiente adaptación, que supongo que es la adaptación de nuestra época. Sería la del 94. Es la primera adaptación dirigida por una mujer, Gillian Armstrong, y en este caso el cast me parece que es de los más acertados en su conjunto. Tenemos por una parte a Winona Ryder haciendo de Jo, que de nuevo, pues, a ver, Winona Ryder es guapísima y tampoco sé si podría ser una Jo realista, pero lo cierto es que, dándole otra pensada, Winona Ryder era la guapa rara de la época, ¿no? En plan, salía en las pelis de Tim Burton y siempre con unas pintas más raras, así que, bueno, desde luego está actuado maravillosamente desde mi punto de vista. Por otro lado, tenemos en el papel de Meg, a Trini Alvarado, la cual, la verdad es que no le conozco otras pelis, creo que salía en una película de un loro que se llamaba Polly, pero vamos, poco relevante. Esta es, creo que, la que se queda más tapadilla en esta versión. Y además, desde luego, la historia con Brooke se desarrolla regular. A continuación, y ahora ya sí, amor absoluto para el cast de Claire Danes en el papel de Beth. No sé, es que Claire me inspira una bondad y un cariño en otras pelis que ha hecho, en plan en Romeo y Julieta, Romeo más Julieta o Stardust, que me parece perfecto. Y además lo hace muy bien, le da esa fragilidad al personaje, me parece entrañable. Y por último, pero no menos importante, Kirsten Dunst, una jovencísima Kirsten Dunst y súper buena con sus tirabuzones, nos va a interpretar a la joven Amy March. Hay que destacar que esta es la única versión de Mujercitas que coge a una niña para hacer a una niña de 12 años. Pero tampoco me acabo de funcionar del todo, porque luego cuando cambian a la edad adulta cambian de actriz y no tiene el carisma que tiene Kirsten Dunst. Es decir, Kirsten Dunst me parece una Amy pequeña perfecta, con su coquetería y además tiene mucho sentido cuando se equivoca con las palabras, porque ves que es una niña pequeña. No tiene sentido que Elizabeth Taylor se equivoque con las palabras. No, por favor. No hay forma, no me lo creo. Pero a Amy Kirsten Dunst sí que te la crees, porque es muy pequeña y lo hace muy bien. Pero luego el cambio ya no me mola tanto. De hecho, es que no me aparece aquí ni siquiera entre los personajes el cast de la joven mayor, de la Amy mayor. O sea, pues total. ¿No? Como que tiene poca fuerza. Sí. Y Amy sí que creo que es un personaje que tiene mucha fuerza. Sí, o sea, sí. No sé. Sí, pero la como bastante personalidad. Y la versión de la 24... Amy mayor... Sí. Sí, eso, que no sé, la Amy mayor en la versión del 94 la veo como muy apocadilla, muy, no sé. Porque está muy centrada en Joe también, entonces lo que le pasa a las adaptaciones cuando se centran mucho en Joe es que se resienten un poco los demás personajes. Totalmente cierto. Y de hecho, habría que decir que el otro personaje al que sí que le pusieron mucho peso actoral, carga y diálogos y cariño fue a Lori, que está interpretado por Christian Bale. Yo tengo que decir que este es el Christian Bale, es decir, este es el Lori que yo me imagino cuando me imagino a Lori. Porque además, pues Christian Bale lo actúa súper bien y por físico y tal me da mucho el perfil. Pero mucho, mucho más que incluso las ilustraciones de la edición que yo me he leído, siempre pintan a Lori como con el pelo corto y bigotillo. Pero bigotillo de este que a lo Dalí. Terrible, señor, por Dios. Terrible, terrible. Yo cada vez que me miro una ilustración de esas la paso rápido porque es de no, por favor. Yo me imagino que los dandies de la época serían así, pero no. Volvamos a Christian Bale en la cabeza. Y por último, además aquí también se gastaron los dineros en poner a un buen doctor, profesor Baer, Friedrich Baer, interpretado por Gabriel Byrne, que, si no me equivoco, porque siempre a este señor lo confundo, es el de Sospechosos Habituales. Y bueno, yo diría que este podría tener su puntito, porque aunque es mayor, pues no sé, el pelo negro, venga, vale, de acuerdo. Además, se inventan unas cuantas escenas, lo de la ópera, en la que él le traduce la ópera mirándola a los ojos y demás, y ves... que, bueno, vale, de acuerdo, se enamora de un señor mayor más experimentado. Creo que es la solución que te dan aquí y el desarrollar más eso. Creo que esta versión sí que se preocupa más en justificarte por qué pasa el final, porque tiene muchas escenas de la segunda parte en la que Amy está Amy está en Francia y además con un estilo maravilloso. Me encanta esa secuencia en la que lo primero que se ve es los pies desnudos de una joven que en Francia está por ahí en un jardín, ¿no? Me parece una estética preciosa. Y te pintan a este Lori que está totalmente descorazonado y que es Amy quien le encarrila. Y por otro lado, pues eso, pues yo que ha salido de casa está comportándose, porque aquí ya la sociedad sí que la constriñe un poco más y no puede ser ese caballo loco que era... porque la sociedad, ¿no? Es decir, lo puedes hacer con tu familia y la gente que confías, pero no con extraños. Y ante este apocamiento, pues encuentra a este señor que la comprende y también tiene inquietudes literarias y comprende este trascendentalismo del que viene y entiendo que cuaja. De acuerdo, me cuentas esta historia y el final es muy bonito. De acuerdo. Y ya llegaríamos... a la, bueno, se me ha olvidado decir y también creo que es muy importante que de esta versión Marmy está interpretada por Susan Sarandon, que me parece un cast maravilloso porque además yo me creo que Susan Sarandon sea perfecta y todo lo que diga tenga razón. Ahora ya sí, pasamos a la miniserie de 2017, que no me he buscado, de hecho iba a decir que pasábamos a la de 2019 porque la miniserie siempre se le escapa del scope de mucha gente y de hecho el problema es que no está en Filmin, no está en casi ningún sitio y hay que acudir casi al pirate, pero lo diré muy bajito y solamente porque es que verdaderamente no la he encontrado en ninguna plataforma y de hecho en el vídeo de McGrath se decía lo mismo. Esta es una miniserie de 3 capítulos de 2017 que está interpretada en este caso por Joe, por Maya Hawke, la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, que recientemente se ha hecho famosa por salir de Stranger Things y que cuando salió Stranger Things yo estaba rayadísima porque no sabía dónde la había visto hasta que busqué la filmografía y le puse un traje de época y ya todo me cuadró en mi cabeza. Es una Joe... No lo sé, creo que está bien actuada, pero me cuesta, porque es rubia y es muy guapa y es muy... Y no es tan rebelde como en otras adaptaciones. El mérito que tiene para mí esta adaptación es que al ser 3 capítulos le da tiempo a explorar muchas más cosas, a cerrar mejor otros personajes y a lo mejor, sin embargo, que quizá le falta un casting más maduro en general, que excepto Marmy, que sí que es una actriz con más renombre, el resto eran bastante desconocidillos en su momento. Y ahora sí, pasamos a comentar la versión de 2019, estrenada el 25 de diciembre, porque como hemos dicho, Mujercitas es una película muy navideña. Sí, y sí. Es que a mí cuando me la pusieron el 25 digo, ya está, este es mi regalo de Navidad. Está dirigida por Greta Gerwig, directora de Lady Bird, recientemente, y interpretada por, en el papel de Joe, Saoirse Ronan. Lo siento, Saoirse, tu nombre es imposible. Y Meg está interpretada por Emma Watson. Amy March es Florence Pugh. Tengo que decir que vi ayer Midsommar y menos mal que las he visto en este orden y no, y no al contrario, porque habría tenido un conflicto muy gordo. Ya ves. Y Beth, ¡buah, vaya tela! Y Beth está interpretada por Eliza Scanlon, que esta es la que me pasa más desapercibida. En el papel de Marmy, okay, Laura Dern, por supuesto, maravillosa, por Dios. Aunque no me la veo tanto de Marmy, porque a Laura Dern le veo como mucho más chispa, en el sentido, la veo perfecta en Historia de un matrimonio, la veo perfecta también en Pequeñas mentiras, ¿se llama? No sé, Big Little Lies. Pero aquí como que la veo que Laura Dern es demasiado pilla para hacer de Marmy, pero bueno, ya, pues en fin. Verdad, tiene cara de pilla, además todo el rato está Marmy. A mí me gusta mucho, sí que me cuadra con ese temperamento secreto que tiene, porque nunca lo vemos, pero que está ahí, a mí sí que me gusta bastante, como, vamos, para el personaje. Laura Dern es un peso pesadísimo y no tengo ninguna pega a su actuación, me parece maravillosa. Luego continuando, como ya habíamos dicho, en el papel de Laurie, Timothée Chalamet. Y bueno, si queréis nos podemos poner, un momento, y Meryl Streep haciendo de la tía March, por favor. Sí. Estupendo. Al César lo que es del César, Meryl Streep, reina y la mejor tía March de toda la historia. Bueno, ya por completar, venga, de acuerdo, Luis Garrel, que lo hemos dicho antes, haciendo de Friedrich Bader, un Friedrich Bader guapo para compensar que es insoportable. Me gusta mucho esto que dijo Greta Gerwig, como cuando le preguntaron por lo de Luis Garrel, dijo que a lo largo de la historia del cine los hombres se han dedicado a ponerle gafas a mujeres guapísimas y a decir que eran raras por llevar gafas. Entonces, puedo hacer lo que me dé la gana. qué genial, de verdad. Totalmente. Señora, sea mi amiga. Pero es que tal cual, es que, y con esto voy a enlazar totalmente con el comentario de la película del 2019, sin perjuicio de que si queréis añadáis algo de las anteriores, porque por supuesto hemos venido aquí para cogernos el té las pastas y comentar. Pero quiero decir que a mí, Greta Gerwig, sé que es un poquito pretenciosa, pero habla en un lenguaje que yo entiendo muy bien y que es muy de, supongo que es muy de mi generación. Y ya me pasó con Lady Bird, que yo entendía completamente lo que estaba queriendo decir, y en esta película me pasa eso, que me estás contando cosas que entiendo totalmente y es como, tía, es que opino lo mismo. Y con cosas, y además lo hace de una forma sutil, en muchos casos, en otros casos directamente te lo cuenta un personaje lo que ella opina. Pero, por ejemplo, me parece muy bonito, comencemos por el principio, a diferencia de lo que hace Greta Gerwig. Greta ha cogido y nos ha contado una historia que ya sabíamos de una forma distinta, descolocándola, empezando en in medias res, que a mí me ha parecido muy fresco, porque la historia nos la conocemos, tenemos 3 adaptaciones, hemos leído 20.000 veces, nos hemos visto la peli hasta la saciedad. O sea, que me la cuentes de otra forma ya es mini punto a su favor, tiene algo que aportar, me vas a contar algo nuevo, por la forma de contarlo, porque al final la historia es la misma. Pero ¿qué me cuentas? ¿Qué cosas nuevas he notado yo que me cuenta Greta Gerwig con la forma de contar la historia? Por una parte, me ha encantado que el etalonaje de la película, es decir, el color que le pone. Todas las escenas de la infancia y del pasado están en un color dorado, cálido, entrañable, mientras que el presente es frío, son siempre la ciudad es fría, el mundo es áspero, y eso, como persona que ha llegado a una ciudad que no es la suya y ha tenido que abrirse paso, obviamente no con tantas dificultades, pero lo entiendo, que el pasado y Mujercitas en concreto, todo esto se vuelve con colores cálidos y el presente cuesta y es duro, y es donde tienes al mansplainer este de los cojones diciéndote que lo que escribes no es bueno. Veía que Greta lo que iba a hacer era presentante al profesor Baer desde el principio para ver si así le cogías más cariño, pero no, ni de coña, es decir, Greta no quiere que le cojas cariño a Baer. De hecho, otra innovación es que al final, en esta escena final, lo casa porque lo tiene que casar, porque es una discusión que tiene con el editor. Y me parece, de hecho, otra decisión muy acertada el que te planta la escena icónica del paraguas con subida de la música a tope de fondo. En plan, vale, si te reconozco que esta escena es chulísima. Y como dice el otro, pero es que es romántico. Pero es un artificio, no es lo importante de la historia y no es lo que ella quería hacer. No sé, ¿Qué os parece a vosotras? Yo creo que Greta Gerwig ha cogido su interpretación contándote la historia de siempre y con esos tonitos y sobre todo esa escena final con el editor en la que tiene que discutir los royalties de la propiedad intelectual y si casa o no casa a Jo, porque como hemos discutido, pues ella no la casaría porque Jo está todo el rato en el libro diciendo que no la quiere casar, pero al final es lo que toca para poder vender el libro. Yo creo que eso es Greta contándote lo que hemos hecho nosotras, en plan de, mira, yo creo que la casó con Baer por esto, porque si no, no hay otra explicación. Totalmente. Otra explicación, por ejemplo, que también me gusta mucho, y ya os dejo que habléis, y que era el último que tenía apuntado, así en general, es, como había adelantado, el personaje de Amy, que sí. Efectivamente creo que es la que mejor trata a Amy, porque sí. Además te pone a una actriz con mucho peso, Florence Pugh, que hace una Amy mayor totalmente creíble. No así la niña, eso es otro problema. Es que no te puedes creer tampoco que lo hayas puesto. La verdad, porque es una chica que yo la veo muy grandona para hacer, o sea, muy grande de cuerpo para hacer de Amy pequeña. O sea, eso me gusta mucho de la adaptación del 94, que poner a dos actrices diferentes, aunque la actriz mayor me guste menos como Amy, pero lo de tener dos actrices sí que creo que cuadra, porque es que hay mucho cambio de tener 12 años a tener 17. Entonces, aquí eso me falla un pelín. De mayor la veo súper bien, pero de pequeña me cuesta un poco verla, porque la veo muy mayor. Totalmente. Es decir, yo creo que el cast perfecto para Amy sería Kirsten Dunst de pequeña y Florence Pugh de mayor. Sí. Porque además la hace tal como la describe el libro, coqueta, pero pragmática y crecida y más madura y muy consciente, muy queriendo ser una dama, pero a la vez muy sensata. Además, aquí creo que aquí lo que sí que hacen muy bien es creer, bueno, o al menos a mí, yo aquí me acabo creyendo que Lori se enamore de Amy, porque sí que conviven mucho, porque le echa broncas, porque le instruye, porque al final Amy sí que ha estado toda la vida enamorada de Lori, como te van contando con estos flashbacks y con estos pequeños detallitos, que además en otras pelis incluso se habían sacado más cosas de la manga, como esto de Te besaré antes de que mueras, de la película de los 90, del 94, ¿no? O sea que sí, que ahí había material para poder hacer esa relación entre Amy y Lori. Y eso, en la del 2019, la de Gerwig, sí que lo explota y sí que está bien. Y además le da este cariz a Amy de querer entenderla en el sentido de no me llames una mercenaria porque es mi época y es que no quiero acabar debajo de un puente y estas son mis posibilidades y yo no puedo tener la profesión que quiera y yo no puedo tener propiedades y estas cosas, ¿no? Entonces, creo que Greta Gerwig entiende muy bien el personaje de Amy y le da mucha importancia. A mí la peli me ha gustado un montón. O sea, me ha gustado incluso más que el libro, porque la narrativa del libro se me hacía un poco pesada a ratos. Porque al ser un... Primero que es de su época, y luego que al estar narrado en orden cronológico, pues tienes como que ir llegando tú a las cosas conforme se van desarrollando y conforme a la autora le apetece que tú te enteres. Y parándose muchas veces en historias que a mí no me interesaban. Mientras que la peli coge lo que va más al grano del libro y lo cuenta de una forma que hace que el ritmo sea mucho más ágil, porque no va en orden cronológico, sino que tú las ves en un momento concreto de su vida y luego te van mostrando episodios que te hacen entender como espectador qué es lo que las ha llevado allí. Y entonces es como muchísimo más entretenido, ¿no? Desde el punto de vista de, por lo menos desde el lenguaje cinematográfico, yo creo que ha sido un gran acierto. Sí, y además que justo aprovechando el casting que tiene, porque son todas adultas, o sea, Emma Watson tiene 30 años y el resto de actrices pues están entre los 22, 30. Entonces, ya que tienes actrices tan adultas, me parece muy buena idea centrar la narrativa en la parte en la que ya son adultas ya y dejar la infancia en los flashbacks y ya está, para que veas en plan, pues eso, como has dicho tú, qué episodio fue importante en la infancia para que luego sean como son, como yo que sé, el de Joe con el de controlar la ira, o la famosa escena de Beth, que todo el mundo lloró con esa escena, la sí. verdad es la que usa la misma escena, o sea, hace la misma composición de planos, los mismos movimientos sí. de personajes, para contarte dos cosas opuestas, y lo bien que funciona. Me parece que es una película que saca muchísimo provecho al hecho de que sea una película, y también saca mucho provecho al hecho de que ya sabe que tú es muy probable que te hayas visto o te hayas leído el libro o te hayas visto las adaptaciones. Entonces sí que la hace muy fresca. Yo de hecho creo que cuenta con ello, porque sí que me parece que es una película para ver estando ya un poco familiarizada con la historia. O sea, porque yo creo que cuenta con que sepas un poco lo que de lo que va, y creo que hace bien, porque es eso, que es una historia muy ya en la cultura popular. A mí me ha gustado mucho también, y me gusta mucho el giro final, de que en realidad el yo es Luisa y es su vida en realidad la que cuenta, y en su libro cambia las cosas pues porque tiene que cambiarlas para, bueno, por petición, digamos, del público, pero que en realidad esta es su vida. Eso me gustó bastante. Lo hace de una forma muy inteligente, con el rollo además ese de el editor diciendo, después de que ella ya se haya prometido con Baer, el editor diciéndole, esto es muy emocionante, tal, y tú sabes que es emocionante porque es sincero, porque es lo que le ha pasado a ella, ¿no? O sea, a nivel película creo que hace que sea un final mucho más, eso, emocionante para un espectador. Pero sin estropear el personaje, porque un poco es el rollo ese de, no, es que he tenido que meter esto en el libro porque los editores me lo piden. No sé, hace un poco ese juego y a mí me hace. Sí, una cosa que me gusta también de esa parte es que no te sacan la boda de Joe. Entonces se queda un poco en el aire, en plan, bueno, en esta adaptación se casa o no se casa. Porque ya tú sabes que ella lo escribe en el libro, pero tú no sabes si en su vida se ha llegado a casar o simplemente es un compañero de trabajo. Y me gusta que deje así como la ambigüedad. Me estás dando mucha intriga y muchas ganas de verlo. Vamos, yo, mi interpretación del final es que todas las escenas de la escuela y todo eso pasan en el libro, pero no pasan en su vida. O sea, ella las escribe porque es el final que quiere el público, pero no es lo que pasa en su vida, y ella se queda soltera, sola, porque es como es lo coherente con lo que ha pasado durante toda su vida, que ya no estaba interesada en tener pareja ni en casarse. Entonces yo creo que, o sea, vamos, mi interpretación es esa, que todo el final con Baer y no sé qué lo pasa en el libro, pero no pasa en su vida en realidad. Yo creo, o sea, que por eso entiendo que ella es la escritora y mezcla un poco lo que pasa en la vida de la escritora de verdad con lo que pasa en el libro. Esa es mi interpretación. Que yo lo había interpretado como, te pongo esta escena de Baer y el paraguas y todo eso, porque la hay que ponerla, ¿no? Lo que he comentado antes, y que está muy bien escrita en realidad y tiene su mérito, pero lo importante es que la historia, ya sea dentro del libro o en la película, la historia acaba con que ella cumple su sueño de tener una escuela, y que además me gusta mucho porque ese final refleja esperanza. Y de hecho, como he dicho, toda la película se ha ido moviendo en dos colores, cálido para el pasado, frío para el presente, y de repente este final es de nuevo cálido. O sea, hay esperanza a futuro y la vida sigue y se hacen cosas que no tienen por qué ver con el amor, que esa escena te la he metido porque es una imposición del editor, pero la historia acaba bien. Y hay esperanza a futuro, aunque se haya muerto una hermana. Por cierto, bueno, no sé si lo entendéis así o no, o queréis comentar algo, pero lo que sí que no quiero dejar pasar es que Greta Gerwig, cabrona, hija de perra, mira que juntar las dos veces en las que está enferma Beth es que es dolorosísimo, en serio. Es que además, es decir, es pum, pum, dos mazazos al corazón. Además, justo, no sé si poco antes o poco después, también tenías la escena de Lori, que es como el otro clímax, que es de, madre mía, es decir, demasiadas cosas, tía, no, ¿por qué has hecho esto? Esto es muy duro. Yo sabía, porque además sabes, en la historia cronológica sabes cómo se reaccionan las cosas y los eventos, pero aquí te lo comprime todo al final y yo estaba con una llantina en el cine, pero vamos, horrible. Fatal. Salí con los ojos como dos como una magdalena, pero también tengo que decir que, es decir, fue dolorosísimo, pero es maravilloso, maravillosísimo. Está porque el efecto que tiene es brutal, es un mazazo. Es que además en el cine tuve al lado una señora que llevaba una petaca y cada vez que empezaban las escenas de Beth se ponía a beber la señora y yo pensaba, es que es lo que tenemos que haber hecho todos, porque vaya reina. Sí. ¡Qué genia! Igual, yo lloré mucho, o sea, sí, lloré bastante en la escena esa, la de cuando se da la vuelta a la madre y está llorando y es como, no, ya sabes lo que va a pasar, pero da igual. Claro, si es que juega con la anticipación. O sea, tú cuando bajas las escaleras la segunda vez, tú dices, ya está. Y cuando te lo confirman es como, ya está, toma mi corazón, Greta, tíralo por la ventana si quieres. Sí. Mátame ya. Vamos a llorar todos juntos. Que es lo que comentabais antes, que se juntan como todos los momentos dramáticos en los mismos como 10-15 minutos del metraje y de repente es como que todo empieza a ir mal porque ella rechaza a Lori, entonces Lori está triste, luego lo de Beth, luego Joe pasa como unos minutos de película en plan que está se siente tremendamente sola y está muy triste y es como que todo empieza a ir mal y tú, no, por favor... El drama. De hecho, me lo preguntó Borja, que si creían, y por otros lados también lo he visto mucho, que era necesario conocer la historia antes de ver esta película, ¿no? Y yo creo que sí, 100%, se disfrutará más conociendo la historia. Porque el juego que tiene Greta todo el rato con lo que pasa y cómo te lo cuenta es un valor añadido que yo no sé cómo percibirías la película sin tener ningún tipo de antecedente de ella, ¿sabes? Entonces yo creo que aquí se juntan dos cosas. Perfecto a los chavalinas de la fila de delante que estén conociendo la historia ahora, pero creo que versela... Vale, no el... En este caso, y eso es algo que siempre comentamos, pero lo anticipo, en este caso yo creo que las adaptaciones tienen muchísimo más mi corazón que el libro, porque como has dicho, Pauler, hay ratos que se hace áspera la lectura, además hay parte epistolar que eso siempre te enfarraga un poquito más y además es muy, muy, muy moralizante, con lo cual a veces también carga. Entonces, yo prefiero en este caso muchísimo más las películas. Pero creo que, y por eso digo, sí que es necesario tener antecedentes para poder acercarte a la película de Gerwig, pero no es necesario tampoco leer el libro. Yo creo que con conocerte la historia, con haber visto la versión del 94, que supongo que es la más amable para entrar, es suficiente para ya poder disfrutar plenamente esta película de 2019. ¿Cómo lo veis vosotras? ¿Con cuál os quedáis? ¿Creéis que sí que es necesario, no? Mira, ¿libro o peli? Te voy a decir, justamente leí en Twitter que Borja preguntaba si era necesario conocerla esta, que yo le dije que sí, que pensaba que era interesante y le recomendé que viera la película del 94, que era una adaptación como más lineal y más literal. Y respecto a ir a ver esta peli nueva sin tener ni idea de la historia ni de lo que pasa, pues tengo la experiencia del señor Banff, que vino conmigo al cine y no se había leído el libro ni había visto adaptaciones previas. Entonces él iba bastante, bastante virgen a la película y, a ver, yo le fui explicando un poco durante la peli esto pasa en este momento, esto en este otro... bueno, un poco le fui haciendo apuntes durante la peli y creo que le gustó bastante, pero claro, yendo con alguien que sí que se conocía la historia y que más o menos le iba haciendo comentarios durante la peli. Así que creo que, a ver, se puede ver, pero sí que creo que es un valor añadido conocer la historia previamente porque creo que te... va a aportar más que si la ves de primeras y me parece que es eso, un valor añadido conocer la historia para ver esta película, pero efectivamente me parece que con ver la peli del 94 antes sirve. Le pondré la peli del 94 a Borja antes de ir. Yo lo que percibo aquí es un poco... Es que yo tengo la experiencia de haber visto la peli en el cine con gente muy joven que no sabía la historia. Entonces, yo lo que percibí es que la disfrutaron muchísimo. O sea, estaban metidísimas. Estaban como... No sabían lo que pasaba, entonces cada vez que pasaba algo que no se esperaban, pues estaban como muy, ah, no, ¿y por qué la ha rechazado? Y no sé qué, y tal. Y luego cuando se promete con el otro, como, ay, pues qué bien, tal, porque se quieren, no sé. Y yo creo que esta peli la disfrutas mucho si conoces la historia, porque tiene lo que en otro género podríamos llamar fanservice. O sea, es como, te habla a ti como fan de la historia de toda la vida, pero al mismo tiempo está lo suficientemente bien montada y producida como para que una persona sin saber nada de la historia la disfrute también, ¿sabes? Ese es mi punto de vista, más que nada porque yo vi a estas chavalas disfrutarla mucho, sin saber nada. Entonces es como, bueno, pues la peli funciona igual. Sí, sí, no, sobre todo, pero, o sea, desde luego creo que la peli funciona, pero me parece que es un extra conocer la historia. Sí, eso oh. Sí. Ahora querría no saber nada para verla de nuevas. Es que, qué entrañable. Las chicas estas de la fila de enfrente, ¿verdad? Me parece. Sí, sí. Me parece súper entrañable. Y ahora quiero verla con gente así. Pues gracioso. A ratos daban un poco por culo porque puedes hacer el tonto. Pero te estaban ahí viendo la peli y al final. De hecho, hubo un momento que una se salió y yo pensé, oh, la está aburriendo. Y no, es que se había ido a mear porque no aguantaba nada y volvió en plan, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, guau, pues yo cuando fui a ver esta peli, ¿sabéis quién estaba en la sala del cine? ¿Quién? Pedro Almodóvar. ¿Qué dices? Sí, sí. Yo fui a verla con mi madre porque a mi madre por Navidad le regalé el libro y dentro del libro le metí las entradas de la película y fuimos a verlas juntas. ¡Oh, qué chulo! Y me dice, María, mira quién está ahí. Y miro y era el pelucón de Pedro Almodóvar. Me hizo muchísima gracia. Pero qué grande, por favor. Ojalá verse cerca de él y escucharle sus opiniones. Ay. Pues no sé, no sé si te queréis acabar con alguna valoración. ¿Cuál es vuestra versión preferida? ¿Cuál es vuestra hermana preferida? ¿Con qué os quedáis? Voy a decir una cosa antes, y es que he buscado lo de Hannah, porque soy así como persona, y resulta que es que Hannah se apellida Mulet, pero en la parte del Club Pickwick, la apellida Brown no se sabe si por error o aposta, y de ahí viene el tema de que hay gente que piensa que Hannah era negra. Y ya. Ah. ¡Anda! ¡Ay, qué curioso! Gracias, Tarfea. Opiniones de las hermanas. A ver, yo no voy a decir nada original. Mi hermana favorita es Joe. Porque es el personaje con el que más me identifico y también por lo que he comentado antes, porque creo que es en el personaje en el que la autora vuelca más su propia experiencia, entonces es el que me parece mejor construido de todas. Vale, perfecto. Yo pues... personalmente mi hermana favorita es Amy. Un poco no es tan popular, ahora igual más, pero mi hermana favorita es Amy. Y sí que mucha gente, esto lo estoy hablando con mi madre y mis hermanas, pregunté con quién pensaban que me identificaría yo más y me dijeron que yo, y les sorprendió que les dijera que yo me veía más cercana a Amy. Qué guay. Pero porque me gusta mucho la forma que tiene de ver el mundo, porque como es la artista y la forma que tiene de entender las cosas de una forma, me gusta el contraste con Joe, porque Joe tiene una mente como más literaria. Sí. Y Amy tiene como una mente más artística, más visual. Y releyendo el libro estuve pensando que me sorprendía que en ningún momento del libro se hablara de fotografía. Porque hay un momento en el que habla sobre todas las técnicas artísticas que Amy prueba, pero no habla de fotografía, que ya se había inventado. Y no sé, me puse a pensar en si que tendría sentido que estuviera interesada. No sé por qué se me ha ocurrido esto ahora, pero... No, tiene sentido. Lo mismo, simplemente Luisa era la que no estaba tan familiarizada con la fotografía y por eso no lo acabó incluyendo. No sé. Pero sí, sí, pero porque además siempre lo. De hecho, hay un capítulo entero que se dedica a las distintas incursiones de Amy en los distintos campos del arte. Y luego sobre la fotografía estaba menos al alcance económico en general, ¿no? Porque quiero decir, costaría dinero tener tu máquina y todo. También como en una familia tan rara. Igual no le gustaba. No sé. Y luego estuve pensando si tendría sentido que las hermanas vivieran lo suficiente como para ver el nacimiento del cine. Y si les gustaría el cine. Creo que sí, porque les gustaba un montón el teatro. Sí, seguro que lo hubiera encantado. ¿Qué año empezó el cine? En 1895-96. Ellas tendrían como 30 años, ¿no? Más o menos. No, más. Más. De 40, 50. 1895 estaba muerta ya, Luisa. Oh. Y Amy y... O sea, May y Lizzie. Todas. Es de suponer que aunque se inventara en esa época de que se generalizara y llegara al público, tardaría. No, no pudieron ver el cine. Jo, seguro que les habría encantado. Bueno, siguiente, Kitsune. Hermana. Ah, me gustan todas, la verdad, cada una tiene sus cosas, pero me voy a quedar con Beth porque es la que no le gusta a nadie y a mí me gusta mucho que tenga tanto, o sea, es que ella lo que hace es criar gatitos y tocar el piano, que me parece como el sueño, ¿sabes? Y eso que yo por artística debería ir más por Amy, pero no sé, me gusta mucho Beth, me parece muy adorable y me gusta mucho la escena en la playa cuando le dice a Joe que escriba por ella, que escriba para ella, me parece una escena preciosa y que yo creo que es en la que más lloré de toda la película. Es muy bonita. Sí. Sí. Y eso se les había escapado de todas las adaptaciones y me parece que capta muchísimo esas ansias de Joe de querer salvar a Beth y de decir, no, no escribas por ti, escribe para mí, escribe para los demás, como nos han enseñado de pequeñas. Jo, es que es tan bonita. Es preciosa. Es que y encima... Que Joe se gasta todo su sueldo en llevarse a Beth de vacaciones, que me parece un sacrificio enorme y me parece que me dice mucho de Joe, ¿no? Cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido creciendo. Me encanta. Sí, es una pasada, sí, esa parte. Además, Beth, que te da toda la ternura en ese y que siempre ha sido tan tímida, en ese momento se vuelve súper valiente en realidad. Y un poquito egoísta, que Beth nunca lo había sido, y le dice, no, por favor, escríbeme algo, porque yo sé que me voy a morir, y no pasa nada. Y no sé, es que, joder, esa es otra de las grandes virtudes del libro. Que, vale, es un mazazo al corazón que se muera Beth, pero también te enseña a aceptar un poco la muerte de seres queridos y a conseguir seguir adelante. Y, hijo, es muy duro, voy a volver a llorar. Claro, es que encima, en aquella época, se te moría mucha más gente que la actualidad. O sea, era mucho más fácil morirte por enfermedad. Mira, las pronto murieron todas jóvenes. A ver, especialmente sí, cuando te dedicas a tomar mercurio. O sea, es que... No recomendamos desde este podcast el mercurio, por favor. No, el consumo de mercurio no está recomendado por este podcast en general, por la OMS. 9 de cada 10 médicos no recomiendan tomar mercurio. Y el décimo es un loro con sombrero. Ay, qué bueno. Bueno, Ángela, dentro de que en tu redescubrimiento de Mujercitas no las soportas, ¿con cuál te quedarías? ¿Puedes quedarte con otra? Pues a ver, es que todas me han sacado de quicio en algún momento. Sí que creo que... A ver... Me han sacado todas de quicio, pero creo que he hecho las paces con todas. No sé si me explico. En plan, bueno, entiendo que sois seres humanos, que tenéis vuestros defectos y que igual que cualquier persona te puede sacar de quicio en un momento determinado, pues vosotros como personajes humanos también. A ver, sí que quizá me... identifico más con yo como la mayoría de la gente porque es un poco la más moderna, por decirlo así, de todas las demás, pero es verdad que me gusta mucho el personaje de Beth, me gusta mucho que haga las paces con su destino, por decirlo así, que lo porque eso es una cosa que creo que en general nos cuesta también bastante hacer, ¿no? De decir, bueno, a ver, hay que aceptar que hay cosas que son como son y que enfadarme o llevarlo mal o tal no va a hacer, no, ni me va a ayudar a mí ni va a ayudar al resto. Y eso me gusta de su personaje, que es como, bueno, no sé, se preocupa también mucho por cómo va a dejar a su familia después de que ella se vaya. Me gustan todas y no me gusta ninguna. Las odio y las quiero a todas. Lo que quiere decir que son personajes bien escritos. Sí, sí, creo... A ver, la verdad que eso... creo que al final las que más sufren de inatención, digamos, por parte de la autora son Meg y Beth. Bueno, Beth quizá menos, porque como se habla mucho de ella, de que es súper buena y todo eso, y es la hermana favorita de Joe y demás, sí que creo que recibe bastante atención emocional, aunque no haya tanto, no sea un personaje más, muy activo en la historia, por decirlo así. Creo que la más perjudicada en ese sentido es Meg, pero también creo que es un personaje que tiene sus complejidades y sus tira y afloja con ella misma, y bueno, en general me gusta mucho cómo están escritas todas, aunque todas me caigan mal en algún momento y luego haga las paces con ellas. Y lo estaba pensando, Meg, es verdad que es como que no es la favorita de nadie, pero sí que tiene bastante peso en realidad, porque tiene partes muy tochas de la historia dedicada a ella. Toda la parte de cuando va al baile este de Sally Moffat y Lori se lo echa en cara, la historia de amor con Brooke, que en las adaptaciones no, pero en el libro es una parte muy importante, con su episodio con la tía March, que además también es divertido, la boda, luego lo de los hijos, lo de el tener que devolver la seda para comprar el abrigo a su marido, no sé, que cuando, sí que tiene y con lo de la gelatina cuando ella estaba intentando hacer la mermelada. Sí. Sí, esa parte me encantó. Meg creo que en el libro tiene mucha más presencia que en las adaptaciones, sí, porque es un personaje menos peliculero, todas sus escenas son muy costumbristas, entonces es como claro. Yo creo que pasa eso, que es un personaje que es menos controvertido, ¿no? No tiene tensión en el sentido de, pues eso, no va contra los roles de la época, tampoco se enfrenta con las demás hermanas, sino que pues lo que hace es un poco aunar y demás. Y en ese sentido pasa más desapercibida. No, se muere tristemente y trágicamente dos veces. Bueno, es que te lo prometo, para mí Beth casi se muere dos veces. Es que sí. Se muere. Pues eso, son dos traumas por separado. Pues eso, que no tiene ese momento trauma y por eso a lo mejor no cala tanto, pero creo que sí que se preocupa por ella en el libro. Las adaptaciones no ha pasado ahí sin pena ni gloria. Y por eso me gusta que le hayan dado en realidad una actriz como Emma Watson para decir, fijaos que este personaje también mola y tiene su miga. De hecho, a lo mejor la única actriz que me pasa más desapercibida y que menos me cuadra en la última adaptación es Beth, ¿no? Es que no me la imaginaba. Además, le han puesto esta cara tan redondita que parece tan sana a la chica que no me cuadra. Beth es la de Heridas Abiertas, si habéis visto la miniserie esta de HBO, que está súper bien. Es la hija, ¿no? O sea, es una madre que tiene dos hijas, pues la hija pequeña es. Mucha gente decía que para ellos Beth, sobre todo en la película, es un poco que entra un poco en el espectro autista, la manera que tiene de comportarse, de que se fija mucho en los detalles y que habla poco. Mucha gente autista decía que se sentía bastante identificada con cómo habían hecho a Beth. Pues puede ser, y además me cuadra mucho con la descripción del personaje en la novela, porque claro, como es tan introvertida, es muy introvertida y además tiene esos problemas al relacionarse, que no es porque no quiera relacionarse, sino porque tiene pues eso. Sí, qué guay. Tiene agorafobia, es otra opción, porque la deja, o sea, le perdonan, digamos, de ir al colegio y ella estudia en casa porque lo pasa mal yendo a la escuela. Bueno, pues creo que solo quedo yo, y yo tampoco soy nada original. Yo, de hecho, creo que aún un poco lo que habéis dicho. Yo crecí queriendo ser Joe o creyéndome Joe, y ahora me doy cuenta de que en realidad comulgo mucho más con Amy, ¿no? Un mercantilista a tope y soñando mis sueños para poder ganar dinero para sobrevivir y esas cosas, porque yo habría querido ser directora de cine, pero bueno, en fin, cosas de la vida. Y no sé, y creo que es guay en parte, a lo mejor luego más adelante acabo diciendo Beth, que no quiero salir de casa, que también lo entiendo mucho. O Meg, al final sí que querer, no sé, es que es lo que decíais, todas y ninguna, en plan. Sí. Y es por eso que se hace tan entrañable. Y lo que me encanta de esta última versión es que sea tan coral y no se olvide del todo de ninguna. Así que, no sé. Es mucho más fiel al libro en ese sentido. Siendo que narra el libro en otro orden, es mucho más fiel. Bueno, a ver, estoy hablando un poco sin saber porque no he visto las adaptaciones, pero me parece muy fiel al libro dentro de lo que hace. Sí, totalmente. No sé, y que me pasa que, bueno, otras veces quizá hemos hablado con mucho más fangirlismo, ¿no? Y me pasa que a lo mejor Mujercitas, desde luego, no es mi novela favorita en absoluto, pero la recuerdo con una calidez y con un sentimiento de ternura y entrañabilidad que hace que, desde luego, sea mi película favorita de Navidad y no sé, y ese lugar cálido de la nostalgia que es lo que te transmite el libro, que hace que para mí, desde luego, sea muy, muy importante. No sé, no sé si queréis acabar con alguna valoración sobre la historia, la novela, el libro o... Yo en mi caso, es curioso, o sea, no puedo ser fangirl porque es que he entrado a esta novela hace nada, o sea, es la típica que sabes que existe pero nunca te has leído ni has visto adaptaciones ni nada. Entonces, es como que para mí es algo muy nuevo, dentro de que es una historia más vieja que el hambre, ¿no? Y claro, sí, o sea, me parece súper interesante el tema de que una mujer escriba sobre mujeres y además se centre en los temas que preocupan a las mujeres y en su vida costumbrista, digamos, y que fuera una novela de tantísimo éxito, porque es que hay muy pocas novelas de este tipo, tío. O sea, incluso Mujercitas, siendo la importante obra que es, siempre se la trata con una cierta condescendencia dentro de la gente aficionada a la literatura y al cine. Y es, al final no deja de ser por lo de siempre, ¿no? Porque es una señora hablando de señoras. Y yo qué sé, o sea, no ha sido mi libro favorito porque el estilo de Alcott no es el tipo de estilo que a mí más me gusta a la hora de escribir. Y yo qué sé, y la historia está, me ha parecido que está muy chula y tiene cosas muy interesantes en los personajes, pero no es mi libro favorito. Pero es que me parece súper importante y me parece que debería existir más libros como este. Yo la verdad es que entré también tarde, o sea, yo me leí el libro cuando me enteré de que iba a hacer, o sea, a mí Greta Gerwig me encanta, y cuando me enteré que iba a hacer la película, que justo la primera foto que salió del rodaje era una foto de todos los personajes, ¿no?, de las cuatro hermanas con Lori, dije, bueno, me lo tengo que leer, y me costó bastante entrar en el libro, porque al principio es un poco aburridete, pero luego cuando le empecé a coger cariño a los personajes, me alegraba mucho leer el libro y al final me lo acabé terminando en Navidad de 2018, creo que fue, 2017, no me acuerdo. 2018, más bien. Me lo leí en plan el final en la cama los últimos días de Navidad ahí leyendo y era en plan, ay, os quiero mucho. El final me dejó súper triste porque en plan me siento súper mal que Joe se casara. Pero como que lo recuerdo con mucha ternura leerlo, es como que decías, vale, todo sale perfecto, pero a veces me gusta leer un libro así porque normalmente los libros que leo son más dramáticos o te dejan más mal cuerpo. Yo leo mucho terror y claro, pues el terror pues es lo que tiene. Y en comparación con leer, que justo me había leído los libros de, esto es lo de La maldición de Hill House y el de Siempre hemos vivido en el castillo, en contraposición a este que era como súper cookie y todo, digo, ay, qué alegría, por fin pasan cosas felices y las niñas son muy monas. Y me gusta, o sea, es moralizante. Pero en el fondo el mensaje no me parece tan chungo porque no es tanto de tienes que rezar mucho, tienes que creer en Dios, no sé qué, sino en plan tienes que ser bueno con la gente y tienes que intentar perdonar un poco y eso me parece un mensaje bonito. ¿Qué? Muy de acuerdo. A ver, al final hay muchos valores cristianos que son positivos, ¿sabes? Luego ya la jerarquía y todas esas mierdas están mal, pero hay cosas positivas. Y pero si las interpretas a tu manera, serás un paria en la sociedad, como las Alcott, que es el problema. Pero bueno, no, pero yo estoy totalmente... Y creo que de hecho las adaptaciones lo han hecho muy bien porque cogiendo ese mensaje, la verdad es que muy pocas se desarrolla el tema religioso, ¿no? Y de hecho toda esta primera parte del progreso del peregrino, que me imagino que será un texto... Que tiene un carácter también, un componente religioso en cierta medida, ¿no? Pues también pasa como muy de la. De eso no se menciona en casi ninguno. O se menciona como muy de pasada, de cuando de pequeñas jugábamos a eso. Y yo lo agradezco, la verdad. Bueno, pues si os parece y no tenéis nada más que comentar, vamos a cerrar este especial de Mujercitas. No sin antes agradeceros a todas vosotras que hayáis venido aquí a comentarlo con un té, con pastas y con mucha con mucho calorcito en el corazón, que es al final lo que inspira este relato. En fin, me despido de todas para que se os quede la copla y sepáis quiénes han sido las maravillosas integrantes del elenco de esta actuación de hoy. Por un lado, Ángela Conjota, encargada del contexto. Muchas gracias, Ángela. Muchas de nada. Tarsia, que nos ha contado el trasfondo de la autora. Gracias a ti, Rosa, antes de que digas gracias. Kitsune se ha ocupado de ir revisionando los personajes con sus maravillosas anotaciones personales, que tienen un valor incalculable. Muchísimas gracias, Kitsune. Gracias a ti por montar todo este pifostio. Y por último, pero no menos importantes, María y Pauler, que nos han dado todos esos apuntes maravillosos, que me encanta porque las dos decían que no tenían mucho que aportar y al final han sido de las que más nos han ido comentando detalles. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rose, por dejarme fangirlear sobre Amy. Este es el lugar en el que hay que fangirlear, para eso ha sido creado. Y no, en serio, muchísimas gracias. Y me despido de todas, ya no una por una, porque, bueno, en fin, esas cosas de que la gente nos escucha y os daría un abrazo, pero no puedo porque hay un micro entre medias. Pero os agradezco muchísimo que hayáis venido y que hayáis hecho esto, que, como siempre, esto será cosa mía, orgullo de podcaster, pero que me ha quedado muy bonito. Me encanta mucho hablar de libros con vosotras. Muchas gracias por haber venido y nada, ya veremos cuál es el siguiente que montamos. Por supuesto, se aceptan sugerencias y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Adiós. Adiós a todos. ¡Oh, qué bonito! ¡Ay, qué lindo, sí! Es que yo siempre acabo estas cosas como con el corazón enorme. Los especiales de Navidad son súper cookies siempre. Los de literatura a mí me encantan. A mí me encantan también grabarlos. Lo paso súper bien. Mejoró un montón que se haya ido fuera de Navidad, pero... Bueno, es que, pasa, joder, sigue siendo que... Navidad, no pasa nada. Sigue siendo Navidad. Está en enero. Todavía, si os sirve de esto, no he quitado el árbol, así que sigue siendo Navidad en mi casa. Ah, pues, ¡ay, me encanta! Cuenta, ya está. Estamos en Navidad. Jerry Bob! Hello world, I'm your wild girl. Love you.